De los títulos que Clarín publica en su portada, habla de el número. Índice inquietante, dice por aquí, el costo de vida subió el 2,4% en octubre. Además, la inflación sigue viva, la recesión también. Otro de los títulos, el costo de veranear en la Argentina, una familia precisa, ¿sabe cuánto? Según Clarín, ¿cuánto? 50 mil pesos por 15 días en Mar del Plata. Bueno. Y además, Spot, los nietos de Mirta en Netflix. Nacho Viale, productor, y Juana, protagonista de Estocolmo. Títulos principales de portada de Clarín. Bueno, por lo menos hay una un baño de realidad con el tema inflacionario, ¿no? En el diario que tiene esa práctica política militante. 6 de la mañana. Gracias, Carlito, querido. No, gracias a vos. Hoy Boca juega el amistoso con Sevilla, 16:45. Señal de cable, lo van a poder ver. Así que los hinchas de Boca y tienen para entretenerse. Mirá, qué bueno. Bueno, muy bien. Gracias, Alejandra Arce. Bienvenida no, siempre placer, a este espacio. Lo redisfruto, chicos. Bueno, y aportando su cuota de luz a la mañana, está Federico Smith, que es uno de los grandes iluminados, uno de los capricornianos más talentosos que tiene esta emisora. Ya. Después de mí. Después. Claro, ha ido. Ah, mira. Bueno, buen fin de Mario. ¿Por qué me saludas? Si no me quiero, que no se fue todavía. ¿Qué? Está hablando. ¿Cómo le sale? Le doy en el otro. Celoso. Es una cuestión de cartel acá. Sí, hay un problema de cartel. Fijo, él porque bueno, no tiene la luz que se tiene. Se cayó el cartel. ¿Pede bien? ¿Todo bien? Muy bien, me hizo trompita recién cuando se... Sí, pero te tiene un beso así. Ah, cuando el beso volador. Está mal, si se sintió mal no se lo saco, ¿eh? No, no, bueno. No, es como la gata flora. Bueno, muy bien. ¿Puede mandar un saludo a Horacio Fernández? Horacio Fernández, gran cuervo nacional, que viene, ¿a qué hora? Él llega tempranito, está por acá. Viene a sufrir en la hora de Toñete, digamos. Sí, pero está desde temprano. Pero escucha siempre, siempre hace un comentario sobre su programa. Bueno, le mando un beso grande, Horacio querido. Bueno, ya llega el Roberto Caballero, caballero de día, de noche ya se sabe, no conocemos qué movimientos hay. Y mañana a las 4 no volvemos, volvemos el lunes nosotros a las 4 de la mañana para contarte cómo llega el día. Pásenla lindo, buen fin de semana para todos. Chao. Chao. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados 9 décimas, humedad 44%. Título. Brasil goleó a la Argentina y complicó su situación en el torneo. Fue 3-0 en el Mineirão en Belo Horizonte y de esta forma el equipo del Patón Bauza sigue afuera de los puestos de clasificación a Rusia 2018 y de repechaje. El martes el conjunto Luis Celeste se enfrentará con Colombia. El INDEC informó que el índice de precios al consumidor subió un 2,4% en octubre. Fue impulsado por la puesta en marcha del nuevo cuadro tarifario del gas y por los rubros alimentos e indumentaria. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno argentino en el 2017. Estima que será de un 2,7% en base al relevamiento de las cuentas argentinas realizadas en septiembre pasado a través del artículo 4. María Eugenia Vidal ratificó que se le descontará el día a los docentes que se acoplaron al paro. La gobernadora afirmó que no se le puede hacer perder clases a los chicos. El presidente firmará acuerdos contra el narcotráfico con la frontera con Paraguay. Macri viajará a la ciudad de Encarnación y junto con su par Horacio Cartes encabezarán la ceremonia de apertura de la segunda reunión binacional de ministros de ambos países. Cristina Fernández de Kirchner considera que el triunfo de Donald Trump es producto del rechazo al neoliberalismo. La expresidenta aseguró que lo que está en crisis es la representación política. LATAM anunció paros sorpresivos. Una asamblea de tripulantes de cabina determinó medidas de fuerza durante los próximos 15 días. Julio De Vido declarará por la causa Skanska. El exministro de Planificación estará frente al juez federal Sebastián Casanello. Se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de esa empresa sueca para adjudicarse las obras de ampliación de dos gasoductos y que tuvo su origen en el 2005. Renunció la procuradora bonaerense. María del Carmen Falvo anunció que finalizaron sus trámites jubilatorios y en diciembre abandonará su cargo. Internacional. En Estados Unidos, 3 adolescentes afroamericanos golpearon a un hombre al grito de "No voté a Trump". El hecho fue registrado en Chicago a través de una filmación en donde los jóvenes agreden salvajemente al conductor del vehículo mientras son alentados por otros individuos. En tanto, se siguen registrando protestas en

información que tiene Roxana Calabro. Buen día, ¿cómo va Roberto? A todos, feliz viernes, con una temperatura de 13 grados, 5 décimas, pero vamos a tener un lindísimo amanecer sobre la ciudad de Buenos Aires, mayormente despejado, soleado, con una máxima de 24 grados, vientos moderados del sector sur, eso hace que esté un poquito fresquita la mañana, pero bueno, después va a subir la temperatura y vamos a notar entonces la tendencia de temperatura en aumento hacia la tarde, lo que marca también el ascenso de la temperatura el sábado, que vendrá con buen tiempo, una máxima de 26 grados, y vamos a ver cómo avanza luego hacia el domingo, que por el momento tiene alguna posibilidad de tiempo inestable. Pero lo importante es ahora, lo que pasa ahora, recordamos la temperatura 13.5, con tranquilidad, entonces una máxima de 24 grados. Está para saquito, ¿eh? Sí, ahora está para saquito. Y después ya más tranqui, ¿verdad? A la tarde más lindo. Increíble cómo está amaneciendo más temprano. Sí, sí, tal cual. Arrancamos la semana pasada y era de noche. Tal cual. De ¿qué noche? Lo increíble, perdón. ¿Qué tal? ¿Qué es lo increíble? No, que en tan poco tiempo, de una semana a la otra, digamos, amanezca en distintos horarios. Esto merecería una apertura, ¿no? Tipo, charlas de ascensor. Yo le ¿qué tal? Buen día. Le quiero decir algo. Ya lo hablamos en el programa. Sí, ya está, ya estuvo hablado. Tiene razón. Tiene razón. Pues, ¿por qué no lo llevan a cabo? Porque realmente es muy efectivo. Ustedes dos hacen una dupla extraordinaria. Bueno, dale. Yo coincido con vos. ¿Qué vendría a ser? ¿Un vedor usted? ¿Eh? ¿Un vedor? El único periodista independiente de la mesa, señor. El único que prestigia esta mesa esmerilada por el periodismo militante que ha sido echado a patada. Hablando de periodistas, señor Pablo Caruso, que tenga usted muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Buen día. Dos cosas que me encantaría celebrar en el día de hoy, vinculado a acontecimientos de ayer. Sí. El encuentro y los silencios. Si quiere, después le amplío. El enigmático de Caruso. El encuentro y los silencios. Qué película iraní. Sí, divina. ¿No? Sí, es una película de iraní. Viste que los iraníes hacen una película, una manzana te tiene una hora y media. Y acá en otra época. Mire esto, es el encuentro y los silencios. Dos que se encuentran y una hora y media. Se miran. Sí, no. Toda la película transcurre a ver si se encuentran. Ah, es verdad. Y se van buscando callados. Y cuando se encuentran, comienzan a hablar. Y es todo con gestos. Son gestos, ¿no? 6 y 11, ¿no? Dijimos recién. Así es. Ah, bueno, pero aquí se está levantando ahora. Bueno, va a poner la agüita ahí. No sé si toman té, mate, café, ¿qué es lo que quieren? Cafecito. Bien, perfecto. Gustavo Lema, ¿cómo anda? ¿Qué dice usted? Buenos días. ¿Durmió bien, Lema, usted? Más o menos. ¿Le tengo que decir cuánto tiempo? A ver. 3 horas y media estoy contabilizando bien, en este momento, en un estado lamentable. Salió a la noche. Estoy en el mejor estado Chiqui Rubio ayer. Vieron que estaba en estado, bueno, así estoy. Está viviendo la Chiqui Rubio Experience. Por lo tanto, me sorprende mucho cuando usted dice, amanece más temprano. Yo dije, wow, es verdad. Es como muy filosófico el comentario de usted a esta hora de la mañana. Me pongo profundo. Sí, sí. Chiqui, ¿cómo va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día. Bueno, un decir, ¿no? Buen día. Sí. Pero vos tenés cara para decir buen día. Buen día. Hoy voy a probar de otra forma, como ayer. No, 5-0, 6-0, qué sé yo, 3-0. Hablando de fútbol. Ah, ¿de qué estabas hablando? No, sí, estaba hablando. Pero hoy voy a probar de otra forma, a ver si me va mejor. Porque ayer, vine casi sin dormir. Y no nos fue muy bien, ¿no? No. Y no sabía si era un sueño, si era una pesadilla, no sabía dónde estaba. Como decía Gustavo recién, lo mejor era haber sido dormir. De la bronca no te puedes dormir. Claro. O sea que llevan 2 días sin dormir. Voy a probar a ver si llego a dormir el sábado. Ya que estamos, hoy le pegamos derecho. Ah, bueno. A ver si podemos. Sí, si te ocurre otra fórmula, busquémosla. No sé, yo tenía un amigo que empezó así. ¿Eh? No, empezó así, tengo un amigo. ¿Y dónde está hoy? No, era un amigo, no, qué sé yo. ¿Ah, se fue? Luego hubo que internarlo después. Mamá. Hubo que internarlo. No, así que cuidado, chiqui. No, claro. Tómate un tecito, chiqui. ¿Qué haces, Horacito? ¿Cómo te va? Ahí estamos, bien. Buen día para todos. Hacemos lo que se puede. Una noche. Yo a mí me agarró la alergia, así que hoy mi convocatoria estuvo en duda en un momento. Chico, es un programa de radio, ¿eh? No, es una decisión de pero son los primeros. Es como llegamos al viernes. De acá todo para arriba. Ahora vamos a sacar energía de donde no tenemos y decirles a todos. Mejor programa del mundo vamos a hacer, señora. A nuestros queridos oyentes, que tenemos regalitos para ustedes también. Por supuesto, papá. No nos olvidamos. Mientras... ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos varias cosas. Tenemos 2 libros en principio. Uno se llama Antártida, 25 días encerrados en el hielo. Esto es una crónica que hizo Federico Bianchini. Bianchini viajó a hacer una nota a la Antártida. Mira. Iba por 2 días. ¿Sí? Se quedó 25 porque el hielo no lo dejó. Uno de los viajes que mucha gente dice hay que hacer en la vida, ir a la Antártida, a la Antártida Argentina, así que veremos. ¿Qué pueden pasar en 25 días en la Antártida? Distinto, está todo contado. ¿Sí? El encierro, hay que convivir, solo bañarse es una experiencia. Me enganché. Es muy interesante el libro. Calendar Girl, Audrey Carland, es una novela, yo diría erótica, pero casi. Porque es apta, no le diría que es ATP, no le diría que es prohibida 18, pero un 16, una chica que va a contar su vida de noche y de salidas y demás durante 3 meses, por eso se llama Carmen Edgar, la primera parte enero, febrero y marzo, y la gente del Centro de Canciones Acrobáticas nos acaba de mandar 2 pares de entradas, para que los sorteemos, van a estar tocando en el Complejo Cultural La Plaza. ¿Perdón? Canciones acrobáticas. Sí, sí. ¿Qué no he entendido? Haciendo equilibrio en las notas, me imagino. Pues, ¿no? Como sí. Una forma elegante de llamar un grupo de desafinados que se juntan a hacer un espectáculo, le dan la entrada a llamar Murek y este la regala en la radio. Nosotros acompañamos a toda la gente que nos acompaña a nosotros. Pero canta el amigo Pablo Fernández. Pablo Fernández. Exactamente. Yo le voy a decir una cosa. Después vamos a poner un pedacito un tema de Pablo Fernández para que desmentir lo que te está diciendo, ¿no? Pero aparte, sí. Lo vamos a hacer rodar, lo vamos a hacer sonar. Y Pablo Fernández ya es muy conocido entre sus conocidos, sí. Va a ser conocido para todo el mundo. Y la va a romper este pibe. Así se lo digo. ¿Pablo? Fernández. ¿Vos viste la carita de, ¿sí? de Pablo? Sí, vi la cara de Pablo Fernández. Y es el Brad Pitt de la música. Exactamente. Para tocar este sábado 12 de noviembre, 9 de la noche, y también ahí está nuestra membresía. Cubit, 3 meses de películas y series en por internet. Bueno. Bien. Recuerden, como siempre, en Roberto Caballero Periodista, al Facebook, dejar los datos, 3 últimos números de documento, el nombre completo para poder tomar contacto con ustedes. Y, por supuesto, en las redes estamos conectados en el Twitter, @rcaballeroam, @radiodelplata, con el hashtag Caballero de Día. Que entra, señorita Tanda, ya. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de Día. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre. Como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800-444-2850. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción SSN-024. Hola, soy Beto, el gato de Serviclub. Y como siempre te vengo a alegrar el fin de semana, porque ahora cargando todos los domingos 400 pesos más 1000 kilómetros Serviclub, ahorra 70 pesos de super o 100 de infin en el acto. Cuando cuento esta promo me dan ganas de ahorronronear. Vení a llenar tu tanque cada domingo y ahorra con YPF Serviclub. Exclusivo socio Serviclub, vigente domingos del 16 del 10 al 25 del 12 de 2016 o hasta agotar stock de 1 millón de vouchers. El voucher deberá ser utilizado en el momento y en las estaciones de servicio donde se efectúa el canje. Máximo 2 vouchers por carga y por día. Acepta todos los medios de pago. No combinable con otras promociones vigentes. Consulta estaciones de servicio adheridas en www.serviclub.com.ar. YPF Sociedad Anónima. La Robla presenta la mejor comida española. Autogestionada. Chacabuco 82. Teléfono 4342-1622. ¡Y olé! Leche Fibra Activa La Serenísima. Un aporte extra de fibra. Con 0% de grasa y colesterol. Para activar tu regulación corporal. Leche La Serenísima. Calidad de vida. El Frente de Izquierda sale a la cancha. El 19 venía a Atlanta a ser protagonista del acto más importante de la izquierda en décadas. Habla Miriam Bregman y otros dirigentes del FIT. Cierra Nicolás del Caño. Sábado 19, 15:30 horas en la cancha de Atlanta. Vení con el Frente de Izquierda. Los trámites que antes hacías en el registro de la propiedad automotor, ahora los haces más rápido. Podés sacar los turnos online, precargar formularios desde donde estés y pagar electrónicamente. Nuevos trámites online del registro de la propiedad automotor. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Cuando te sentís hinchada, te sentís pesada. ¿Por qué no probás con Agarol? El laxante suave por excelencia. Sentite liviana. Sentite Agarol. Sentite Agarol. ¿Estás listo para desarrollar tu emprendimiento? En Banco Galicia alentamos tu potencial emprendedor. Tenemos líneas de créditos de 100 mil pesos para que puedas iniciar tu empresa. Y además, te bonificamos el servicio de cuenta 100% por 6 meses. Conoce más en bancogalicia.com/negocios y pymes. Banco Galicia, buenos negocios para las pymes. Sujeto a aprobación crediticia y comercial de Banco Galicia, línea de créditos de 100 mil pesos para nuevos clientes con cuenta corriente pyme, bonificación de mantenimiento de servicio de cuenta negocios y cuenta pyme por 6 meses para cuentas abiertas antes del 31/12/2016. Quisiera comentarle que al cierre de Pretérito Potencial sí. Tengo un notón, si lo podríamos mencionar en la lectura de los diarios, ahora de la tapa. ¿Pretérito Potencial? Sí. Sí, claro, es un diario más, acá leemos todos los diarios. Perfecto. ¿Su editorial a qué hora es? 8:45. Gracias. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech Ateter Suave, membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima. Elegí Tersuave. Plantillas y taloneras Jape Silicon Air. Desarrollada 100% en silicona de uso medicinal. Confort y amortiguación sin alterar sus formas y evitando la formación de hongos y bacterias. Ideales para pies exigidos, cansados, doloridos o pies delicados. Más información llamando al 4208-8038. Ilpem. Aceros y aluminios de alta tecnología. En los negocios no se consigue lo que se merece, se consigue lo que se negocia. www.ilpem.com.ar. Lo nuevo de Mircus Urica and the Don Smoking Orchestra en la Argentina. El huracán balcánico se transforma. Primero de diciembre, Luna Park. En Mircus Urica en la Argentina. Entradas en venta en el estadio o por Ticket Portal. Yo digo que declaremos la cuenta en Miami. Y yo digo que estamos de acuerdo, dale. ¿Y si salimos a cenar para festejar? Bueno, pero invitas vos, ¿eh? Si tenés depósitos en el exterior, sincerate. Hasta el 31 de diciembre pagás el 10% de su valor. Después de esa fecha, te cuesta un 50% más. La AFIP te ayuda. Después, te va a salir más caro. Vení al mayorista Gran Tornado. Descubrí ofertas imperdibles en grantornado.com.ar. El Gran Tornado. Se va acercando el verano. Vení a ponerte en forma en Reveil, porque tenemos las mejores combinaciones de tratamientos corporales, faciales y, por supuesto, los mejores masajes. Reserva ya tu diagnóstico personal gratuito al 2-055-3623 o por WhatsApp al 15-6374-0367. Ellos, los que eligen un diésel, saben algo más. Para ellos nació Infinia Diesel, el nuevo combustible inteligente de YPF diseñado bajo normas Euro 5 y 6, que asegura mayor eficiencia en la reducción de emisiones. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. A tomar la leche. A tomar la leche. A tomar la leche. Dale, toma la leche. Leches La Serenísima, calidad de vida. Caballero de Día, hasta las 9, en Del Plata. Hora 6, 21 minutos, 13 grados, 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, para hoy máxima de 24 grados. Muy bien, vamos a leer entonces las tapas de los principales diarios de la capital federal, que se editan en la capital federal de la República Argentina. Vamos a arrancar con el cronista comercial. Su título destacado es: sigue el efecto Trump para la Argentina. Se devaluó 5% el real y el dólar saltó a 15 pesos con 28. Segundo título: FMI elogia a Macri pero pone cautela sobre el crecimiento y la inflación del 2017. Las tarifas del gas empujaron suba de 2,4% en el índice de precios. Y el otro tema es: la CGT le avisó a ministros que pedirá acuerdo para sostener empleos. Salir de tu casa, querés saber cómo va a estar el tránsito, alguien te puede contestar esa pregunta vital, y ella es Valeria Durán. Valeria, muy buen día. Buen día, Roberto, buen día para todos allí en la mesa, para toda la audiencia de Radio del Plata. Arranca tranquila la mañana con buen tránsito sobre las rutas, mucho movimiento hasta ahora sobre Autopista del Oeste y sobre Autopista de Richiri, pero el resto de los accesos no tiene demoras a esta hora. Con el transcurso de la mañana seguramente vamos a hablar otra cosa. Mañana que se va a complicar, sí, para el microcentro porteño, para la zona de Congreso, 7:30 de la mañana previsto el corte en Corrientes y Callao. así que para quienes utilizan este cruce habitualmente para llegar al microcentro o hacia el Bajo, recomendamos tomar otras avenidas, porque Callao y Corrientes estará cortada a partir de las 7:30 de la mañana. Lenta la zona de Avenida Corrientes y Vía de San Martín por obras que se están realizando sobre Dorrego desde hace varios días. Y en cuanto a servicios para quienes tienen que salir desde sus casas, los trenes, los subtes y el premetro, Roberto, están funcionando como un relojito. Muy bien, Valeria, volvemos un ratito. Hasta luego. La tapa de espectáculos, con Horacio Manbrek. Ayer se conocía en últimas horas del día la muerte de Leonard Cohen a los 82 años, uno de esos músicos que estaba siempre presente, de los que se considera de culto y que para algunos era un gigante. Después, si podemos, repasaremos quién fue este Leonard Cohen, que dejó alguna de las palabras más bellas de la historia de la música. Ayer se presentó también Nafta Super, basado en los personajes que había trabajado Leonardo Yola en el conurbano, Superhéroes en el conurbano, una serie argentina que ahora se estrena por Space y de la cual estaremos hablando. Y Estocolmo llega a Netflix, una ficción argentina, la primera en ser subida y trabajada específicamente para Netflix, así que también tenemos otro tema para contarle a la gente. Pablo Caruso, ¿qué tapa tiene usted? La tapa del diario Página 12, Roberto, que por cuarto día consecutivo pone como título principal el tema elecciones en los Estados Unidos, la casa más blanca que nunca, cambio de época, Trump hizo su primera entrada a la Casa Blanca y una de las tantas fotos que registra el momento tenso en el cual dentro del propio Salón Oval se encontraron el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el electo presidente Donald Trump. Por otra parte, la inflación fue del 2.4 en octubre, la suba de precios pegó otro salto según el INDEC, para el gobierno de la ciudad subió 44.7% en el año. Un agregado sobre esto, Roberto, el Ministerio de Hacienda dio un comunicado en el cual hizo un análisis no mes a mes, sino en el último trimestre. Claro, le da favorable las cifras, porque viene agosto 0,1, septiembre 1,1 y ahora el 2,4. Entonces, lo que salió a celebrar es que, en promedio, en los últimos tres meses, la inflación es del 1,2%, y de esta manera el gobierno va cumpliendo con sus objetivos en el segundo semestre. Esto es casi textual del comunicado del Ministerio de Hacienda. Por otra parte, el mundo está abandonando las políticas neoliberales. Cristina Fernández de Kirchner planteó los peligros de las políticas oficiales a la luz del triunfo de Trump. Y en título deportivo, ni con Messi alcanza, la selección de Bausa perdió 3-0 ante Brasil. Jueves negro, para la selección argentina. Chiqui Rubio te lo cuenta todo. Así es, horrible la producción de la selección argentina, o la no producción de la selección argentina, porque la goleada no la esperaba nadie, más allá de que la lógica decía que estaba llegando a un... Ah, espera que se salió el micrófono, vamos a tratar de reparar. Ahora. Ahí estamos, a ver. No, tampoco. Bueno, a ver, vamos a tomar el otro. Ahí estamos. No, te decía que nadie esperaba una goleada así, al menos, y al retorno de Messi, la primera derrota de Messi en esta eliminatoria, con él dentro de la cancha. Pero mirá lo que decía Leo después del partido, otra vez estuvo solo, rodeado de camisetas amarillas, en este caso no fueron las rojas de Chile, sino las amarillas de la selección brasileña. Esto decía Leo Messi después del partido. No esperábamos este resultado, sabíamos que era una cancha complicada, un rival durísimo, pero esperábamos un poco más. Tenemos que pensar en Colombia, sabiendo que hay que mejorar muchísimo, que no podemos repetir un partido más como los que venimos haciendo, porque no vamos a salir de esta situación de esa manera, pero seguimos dependiendo de nosotros mismos, dentro de todo lo malo es lo positivo. Ya no podemos regalar más puntos, sobre todo de local, que no se puede escapar nada, sea cual sea el rival, y sabiendo que tenemos que cambiar mucho. Las miradas apuntan ahora, todos miran al Patón Bausa. ¿Para qué llevó a Belucci? ¿Por qué lo sacó Enzo Pérez cuando había sido el mejor de Argentina en el primer tiempo? Insiste con Higuaín, con Agüero. Son preguntas que se hace la gente, o reproches que le hace la gente. El Patón Bausa, después del partido, decía esto. La cosa está intacta. Sabemos que la clasificación depende de nosotros y todavía hay mucho. La diferencia terminó siendo muy grande porque le quedó el partido a Brasil con mucho espacio para aprovechar la velocidad y las individualidades que tiene para poder generar opciones de gol. Con el resultado abajo tuve que arriesgar, empezar a arriesgar. Lo saqué a Enzo Pérez, que había hecho un buen primer tiempo, pero estando 2-0 abajo, intentamos tirarlo a Leo un poco por la derecha y ponerlo a Agüero más junto a Higuaín para ver si podíamos generar, que en definitiva no generamos tampoco mucho. Nada, a la fuerza, pero ahí estábamos hablando con los jugadores, estábamos amargadísimos porque se perdió, como está, pero estamos con fuerza y ahora tenemos, bueno, tres días tenemos una revancha importantísima de local y sabemos que la clasificación depende de nosotros. Mascherano después del partido dijo: el encuentro contra Colombia en San Juan es una final. Es el espíritu, y si bien los números no te dicen eso, porque hay bastante espacio después para poder levantar y poder clasificar, aunque sea aspirando a un repechaje, pero yo creo que Argentina va a entrar directamente. El tema es enderezar el barco, porque, como decíamos recién afuera del aire, Robert, una cosa es lo futbolístico, y en este caso se ve agravado por una crisis anímica, psicológica, que influye en todos. En los defensores, cuando tienen que ir a tapar a un rival, saben que están llegando tarde porque el trabajo de los volantes no es el ideal, y los delanteros porque cuando tienen el momento para definirlo, no lo hacen. Y todo eso empieza a ensombrecer las cabezas, nubla las mentes, y este es el resultado. Una Argentina que parece desgastada, cambió el técnico como Brasil. Brasil lo sacó a Dunga, lo pone a Tite y se respira ese aire fresco, ese aire nuevo, más allá del triunfo en los Juegos Olímpicos. Argentina cambió, se fue Tata Martino, vino Bauza y pareciera que está todo con lo mismo. Sufre un desgaste la selección argentina, más allá de los nombres, también en un sistema táctico que no aparece ni rinde sus frutos. Después vamos a seguir hablando de este Argentina-Brasil, esta goleada que sufrió la selección argentina ante Brasil. Principal título de etapa del diario Clarín, dice Trump, cruzó elogios con Obama y ahora prepara un gabinete muy conservador. Otros títulos: el costo de veranear en la Argentina, una familia precisa 50.000 pesos por 15 días en Mar del Plata. Otro tema de etapa del diario Clarín: INDEC inquietante, el costo de vida subió 2,4% en octubre. Nota del editor de Ricardo Quirro, del Centro Cultural. La inflación sigue viva, la recesión también. Y un título de mala ley, muy mala, que tiene Clarín en su etapa, que es: por los paros ya no hay vacantes para los colegios privados en 2017. ¿Y por qué digo que es un título antojadizo, no? En lo que sería el copete, plantea que el sexto paro del año de los docentes bonaerenses ayer se sintió fuerte en la escuela pública, pero muy poco en las privadas. Por eso en la provincia crecen las listas de espera para ingresar a los colegios privados. Sobre todo se dan los jardines de infantes. Mire, básicamente sí, puede ser esto, pero se dan los jardines de infantes porque no hay jardines de infantes. No hay jardines de infantes públicos, no lo suficiente para absorber a la gran mayoría de pibes. Y hay un montón de jardines que por cuotas módicas generalmente cumplen ese rol que el Estado no está cumpliendo, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Otra etapa, Pablito. El diario La Nación, en este caso, Roberto, título principal, Obama y Trump inician una incómoda transición con el temor a que su legado sea destruido. El presidente recibió a su futuro sucesor en la Casa Blanca. Pese a la concordia, no pudieron ocultar la tensión. El otro título principal y con foto, alarma. Una selección sin fútbol ni reacción anímica. Brasil goleó 3-0 a la Argentina y la dejó más lejos del Mundial. Ni el regreso de Messi sirvió para la recuperación del equipo. Felicitaciones al colega de AFP. La foto es extraordinaria de la Nación, porque está en la misma imagen los jugadores brasileños abrazándose y Messi en una relación de ser o no ser con la pelota, que es extraordinaria. Y por otra parte, Vidal mueve ministros y se alista para la campaña. Bueno, habla efectivamente de algunos cambios. Entre los más importantes, Joaquín de la Torre, uno de los intendentes peronistas, está como ministro de gobierno. Uno intuye que es como respuesta a las reuniones que los intendentes del peronismo vienen teniendo para unificar posiciones respecto del presupuesto. Roberto, no hay ni mención del discurso de ayer de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Florencio Varela. Queríamos compartir, aunque sea a modo de trazo, tampoco en el diario Clarín, efectivamente está la mención al discurso de la presidenta, de la expresidenta, perdón. Queremos compartir un testimonio de un largo discurso en torno al tema migración, en clara respuesta a los dichos del senador Miguel Ángel Pichetto. Asignarle a la inmigración que viene a trabajar la causa de los problemas económicos es una inmensa burrez, además, económica. ¿Cómo nos pueden hablar a nosotros, que somos Fernández, que somos Ajiz, que somos otros apellidos? No voy a hacer más apellidos, porque ¿cómo nos van a decir que el problema son los migrantes? O decir que los que delinquen son todos extranjeros. ¿Pero por qué no agarran un registro carcelario y ven la población carcelaria? Y se van a dar cuenta, desgraciadamente, como pasa en todas partes del mundo, que la mayoría son de la nacionalidad del país donde están las cárceles. ¿Por qué? Porque se repiten estereotipos, se repiten títulos y frases que se dicen en programas donde nadie sabe hacer la O con este vaso. Donde no saben hacer la O con este vaso. Se hablaba en el comienzo de el encuentro y silencios. Silencios me refería a los silencios con los cuales la multitud escuchó ayer el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. No deja de sorprenderme lo que genera. Habló en un ámbito cerrado, pero afuera había pantallas y en todos lados había un silencio escuchando la palabra política de una dirigente de las más importantes de la región, sin dudas. Tu tapa, Gustavo Lemá. Vamos a hablar de una ley para registrar a los titulares de los celulares en la República Argentina. Vuelve la guía telefónica. Algo parecido, pero para celulares, de eso estaremos hablando en un ratito. Pero si les parece, vamos al zapping mañanero del día de hoy. Si le ponemos nombre, tendríamos que decir los vaticinios de Mauricio Macri. ¿Por qué? El presidente dio ayer su pálpito de cómo iba a ir la selección argentina excelente contra Brasil. Bueno, dio su pálpito y después pasó lo que pasó. También vamos a escuchar una entrevista que daba con Viviana Canosa el año pasado, cuando daba su pálpito sobre Donald Trump y decía algo. Donald Trump es un chiflado. Bueno, también dio su pálpito y pasó lo que pasó. Malo, y al final, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hablando sobre Donald Trump y su asunción, o en realidad su elección como presidente de los Estados Unidos. Todo esto en los vaticinios de Macri, en el zapping mañanero del día de hoy. Vamos a traer un buen resultado. De ahora Javier va a tiene un remate de distancia. Felipe Coutinho, golazo. Vamos a traer un buen resultado. De ahora Javier va Neymar, gol de Brasil. Si había un momento que no había que elegir, era este. Cerré con Donald Trump la venta de ese terreno gigante que papá había opcionado, una transacción que a valor de hoy un cheque que sería de 600 millones de dólares. O sea, yo tuve que firmar un contrato por 600 millones de dólares, una cosa, decís, yo tenía 24 años, negocié con ese tipo que ahora es candidato a presidente, totalmente. No, claro. ¿Cómo es Donald Trump? Porque a nadie le podemos preguntar eso. ¿Cómo es Trump? Y es así, un tipo muy show off, muy exhibicionista, de. Se peinaba así en esa época. Sí, igual. Todo una actuación de la mañana a la tarde. Claro. Bueno, la prueba está que tuvo su programa de televisión, el reality, claro, vehículo, absolutamente, ¿no? Claro, o sea, sí. No, la verdad yo no creo que pueda ganar reelección, porque sus posiciones son muy extremas. Puede ganar una interna, tal vez, pero... Claro. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. La verdad yo no creo que pueda ganar reelección, porque sus posiciones son muy extremas. Puede ganar una interna, tal vez, pero... Claro. Creo que le facilita la elección a Hillary, ¿no? Uh-huh. Me parece que sí. Que a nosotros se nos acusaba de proteccionistas y de que quedábamos mal con el mundo. Y fíjense lo que acaba de suceder en el país y en la economía más importante del mundo, señoras y señores. Acaba de ganar alguien que hace del proteccionismo de sus trabajadores, de sus empresas, pero fundamentalmente de sus trabajadores y de su mercado interno una bandera. Porque, a ver, no engañarse, señores, el que crea que ganó el Partido Republicano en Estados Unidos está equivocado. En Estados Unidos ganó alguien que representa la crisis de la representación política producto de la aplicación de políticas neoliberales desde el consenso de Washington. A ver, la última parte de Susapi y Mañanero, Lema, la verdad, excelente, qué sé yo. La primera, mucha maldad. No. ¿Por qué maldad? Mucha maldad, yo, presidente. Bueno, sí. Faltaron, ¿sabes qué? Faltaron algunas cosas. Por una cuestión de tiempo, no pusimos lo que Macri decía, que en el segundo semestre iba a ir bien. También un vaticinio de Macri. Los brotes verdes. Los brotes verdes. Que bajaba la inflación. Pero bueno, me parece que hay segunda parte, tercera, cuarta. ¿Viste? Como Rocky, que tiene varias partes. Los vaticinios de Macri van a venir las próximas partes. No lo va a lograr, Le aviso. No va a lograr que la gente, cuando se lo nombre, empiece a buscar moneda. No lo va a lograr. Señor Magallanes, por favor, su tapa. Pretérito potencial del populismo a la verdad. El FMI aconsejó a la Argentina bajar el déficit fiscal, eliminar los subsidios a la energía y que vuelvan los lentos. Un clásico, ¿no? Suplementos. Autos. De la tierra al cielo. Probamos la nueva 4x4 jugando a la rayuela por las veredas de Cone con el Chano. Esto es muy lindo. Dígalo bien. El suplemento autos. No le tenía nombre para el suplemento autos. Volanteando iba a poner. Pero volanteando lindo, Sí, volanteando lindo. De la tierra al cielo, probamos la nueva 4x4 jugando a la rayuela por las veredas de Coglan con el Chano. Mate frío y sanguchito. El Chino Navarro nos cuenta. No. El movimiento evita hablar de Cristina. Es una sutileza lingüística. Sí, claro. Fútbol, sí que te va a interesar. Se estrena la película deportiva, Mi Pobre Angelici, con Rafa Diceo y gran elenco. Por las últimas declaraciones que se hicieron, ¿no? Esto es simplemente un pantallazo de los temas. Muchas gracias. Muy sutil, sí. A mí me gustó mucho el de Chino Navarro. Pasa para el. Mira, lo quiero repetir. Mate frío y sanguchito. Mate frío. El Chino Navarro nos cuenta el movimiento. Evita hablar de Cristina, ¿no? Me encantó porque con un mate frío y sanguchito ya se olvidaron de todo eso. Bueno. No, me gusta. Y quiero decirle una cosa con el tema de cómo ha cambiado la población carcelaria, ¿no? Es toda kirchnerista. No. Sí. No diga barbaridad. Cárcel se escribe con K en los zócalos de TN. No, déjele a los zócalos de TN. Vio qué lindo. Le va a hacer mal. Han modificado el lenguaje de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque le han puesto un realismo mágico periodístico. Fantástico, ¿no? Vamos a la tanda. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de Día. Llegó el super fin de semana Coto. Hasta el domingo tenemos 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales de marcas seleccionadas y más. Vamos, que hay 2x1 en papas McCain, 3x2 en leche larga vida botella por un litro La Serenísima, 7up por 2 litros y cuarto, 4x3 en Coca-Cola 2 litros y cuarto y mucho más. Buenísimo. Y si sos miembro de nuestra comunidad, 40% de descuento en vinos finos con todos los medios de pago. Vení al super fin de semana Coto. Más ofertas, imposible. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech Ateter Suave. Membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima, elegí Ateter Suave. Ellos, los que eligen un diésel, saben algo más. Para ellos nació Infinia Diesel, el nuevo combustible inteligente de YPF con agentes multipropósito que aseguran la limpieza de los inyectores, brindando más autonomía y potencia al motor. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. La seguridad vial es un problema de todos. Y Emma Cigotti te invita a pensar todo lo que nos importa en SOS Factor Humano. Este domingo a las 14. Es del Plata, es de todos. Yo digo que declaremos la cuenta Miami. Y yo digo que estamos de acuerdo, dale. ¿Y si salimos a cenar para festejar? Bueno, pero invitas vos, ¿eh? Si tenés depósitos en el exterior, sincerate. Hasta el 31 de diciembre pagás el 10% de su valor. Después de esa fecha, te cuesta un 50% más. La AFIP te ayuda. Después, te va a salir más caro.

Me anoto para la rifa, las entradas, para la membresía, los libros y para lo que rifen. Me encanta el programa. Quisiera participar de la guerra de los DJs. Hola, es una cosa que va a decir para Gato Silvestre. Vosotros son filho nuestro. O mundial va a ir para afuera, para Argentina. Chao, chao. Mi nombre es Nélida, estoy aquí con mi marido escuchando el programa y quisiera escuchar la editorial de Magallanes, que me parece lo mejor del programa. Gracias, muy lindo. Estos jugadores se comieron cinco técnicos, están por comer al sexto técnico, ¿no? Estos jugadores, encabezada por el cabecilla número uno, el vendehumo más grande de la historia, con la mejor prensa de la historia, que es Mascherano, ¿no? Después lo siguen Higuaín, Agüero, que le meten goles a equipos como Honduras, Jamaica, Corea del Sur, y cuando juega contra equipo importante ni la toca, ¿no? Y encima ayer Higuaín queriendo ser amonestado para no jugar contra Colombia. Después, bueno, la sigue Di María, el bufón de la Messi que va contra Arquise, Zabaleta. Bueno, estos jugadores vienen fracasando hace años, se comieron cinco técnicos, están por comer a sexto técnico. Marmuré, solté algo para los pibes, dale, no te ordibes, boludo, son todos libres lo que sorteaban. Leen todo ahora, ¿eh? Dale, ponete la pila, borra. Cuando la AFA eligió a Bauza, dije, Argentina no clasifica para Rusia, soy hincha y socio de San Lorenzo. ¿Y cómo es esto? Bauza nos dio la Libertadores. Dimos lástima en esa Libertadores. La ganamos porque había que ganarla. Realmente, Bauza es un desastre como director técnico. Lo sufrí como hincha de San Lorenzo, al punto de no ir más a ver a San Lorenzo a la cancha. Realmente no entiendo la razón por la cual eligieron a Bauza, es porque él era capaz de traer a Messi a la selección. Por el amor de Dios, qué dirigentes tenemos. Gracias. Y Marmuré, dale, papá, ¿cómo te cuesta la cosa vos, eh? Soltá, dale, loco, unos clericó, algo, monstruo. Caballero de Día en Del Plata. Ahí llamamos muy raro. Sí, qué raro. Entre lo que le mandaban al gato, sí. Los mensajes al gato. No, señora, acá no está más. Está en otra radio, si quieren. Y entre ese que le pide clericola, ¿no? No, aparte no se puede sortear alcohol tan temprano a la mañana, no. Creo. No, creo que no se puede. No, no sé. La provincia de Buenos Aires hasta las 10 de la mañana no se puede ni siquiera vender. ¿En serio? Sí, claro, provincia de Buenos Aires hasta las 10 de la mañana no se puede vender alcohol. Ahora, ¿viste la bronca de la gente también? La bronca de la gente también con el partido, ¿no? ¡Oh! ¿Eh? Ahora, este último que hablaba de Bauza, que no sé, ganamos la Libertadores. Ah, te sentiste tocado ahí, ¿eh? Sí. Te sentiste tocado. Te tocaron a San Lorenzo y ya está, saltaste más que con Argentina contra Brasil. Es cierto que es muy defensivo, no es un fútbol vistoso, es un fútbol especulativo. Casi te diría que es un pilarrita de izquierda, pero... ¿Sabés qué pasa también? A los que fueron a buscar, el otro fue ruso, al que fue a buscar con convicción, Armando Pérez. Digamos, Simeone no quería venir, Bielsa con este ámbito del fútbol argentino tampoco está, porque Bielsa te exige no solamente a los jugadores sino también a la parte dirigencial. Entonces el panorama era bastante sombrío. Dentro de entre Russo y Bauza, a mí me parece que se eligió bien. Ahora, no es lo ideal, obviamente, con estos jugadores y con un estilo que te lo dan naturalmente estos jugadores, pensando mucho más en el arco rival. Pero ponele, Bauza ayer planteó un partido de tenencia de la pelota y se desarma el encuentro cuando sufre el primer gol. Hasta ahí Argentina lo llevaba bien. Pues pero... si necesita más un psicólogo que un entrenador. Sí, sin duda. No Bauza, Bauza después no, lo necesita el psicólogo, los jugadores. Es que jugadores, sí. La motivación juega un papel importante. Es que no, yo creo que la motivación está jugar al lado de Messi, jugar representando a la selección argentina. Hay una mística siempre, por más que esté deteriorada, de la selección argentina. El tema primero es futbolístico y después va pasando a lo psicológico, hasta que lo psicológico tapa todo lo demás. Higuaín, cada vez que está frente al arco, ayer ni siquiera tuvo esa posibilidad, pero cada vez que se le vienen las definiciones malogradas. A Messi, cuando aparecen estos partidos en los cuales se hace cuesta arriba, baja muchísimo a buscar la pelota porque no le llega, porque los demás le tiran el pelotazo y que se arregle solo Messi, y no es así. No es así. Pero ensamblar todo esto para curarlo, para solucionarlo, lleva su tiempo. Sí, bueno, si no es un psicólogo mago, decís vos. Exacto, por ejemplo. Entre otras cosas. Ahí está. ¿A qué teléfono se estuvieron comunicando los oyentes? 4-535-2222, nuestra línea de oyentes. 4-535-2222. Te esperamos, caballero de día, hasta las 9. Muy bien. Entre todas las cosas que van a suceder este fin de semana, hay un encuentro nacional de la red Focos. ¿De qué se trata y qué es? Tiene que ver con las televisiones comunitarias. Arranca hoy con una conferencia de prensa. Estamos en comunicación con Martín Chamorro, él es organizador del encuentro. ¿Cómo estás, Martín? Horacio Marmurek y la mesa de Caballero de Día te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Horacio, ¿cómo estás? Bien, bueno, contémosle un poco a la gente esta televisión comunitaria, Red Focos, ¿qué es, cómo ha pasado este año y de qué se va a tratar este encuentro, ¿no? Bueno, este es el primer encuentro nacional de la Red Focos, que, bueno, este año nos terminamos como de organizar, ya hicimos un preencuentro en junio, y ahora, bueno, nos encuentra en este encuentro en donde van a participar más de 30 productoras de todo el país, desde Jujuy, Tucumán, Misiones, Mendoza, La Rioja, Rosario, Neuquén, bueno, Buenos Aires, de La Plata. Hemos conformado y aún sabemos que esto es incipiente y se van a ir sumando productoras, porque, bueno, justamente este año para nosotros, más allá de que esta conformación, esta organización la venimos haciendo hace más de 2 años, este año la verdad que fue muy difícil para las productoras audiovisuales comunitarias. Uh-huh. Cuando hablamos de una producción comunitaria y demás, hablamos de gente que busca resaltar algunos valores, y vos, cuando vos me decís que ha sido muy difícil, ¿cuáles han sido los parámetros que se encontraron para que sea difícil? Bueno, en principio la inacción del Estado, ya con, digamos, el veto de varios artículos esenciales de la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, eso nos ha afectado mucho. Y esto de el cambio de este organismo que era la AFCA, que fue reemplazado por el ANACOM, en todo este año 2016 no ha implementado lo que son los fondos concursables. Aquellos fondos que por ley, que eso sí todavía permanece de la ley que sigue vigente, que permite que un recurso de este organismo debería ser administrado para las producciones comunitarias, no solo para las audiovisuales, sino también para las radios y los canales comunitarios. Esto no ha sucedido, de hecho ni siquiera han pagado parte de la deuda 2015. Recién ahora, este mes, abrieron los concursos, obviamente con un plazo muy corto para presentación de proyectos, pero ya nos han informado que, por el mismo proceso y la demora con la que han gestionado, recién en marzo empezarían a destinar estos fondos. Por lo tanto, tenemos un año y medio de inacción, con lo que implica eso para nosotros, ¿no? Las productoras comunitarias, como nos definimos, todas nuestras producciones no son un fin en sí mismo, sino que son parte de un proyecto con una comunidad, con el barrio, con diferentes sectores organizados de trabajadores. Así que para nosotros nos ha afectado mucho. Martín Chamorro Fernández, eres organizador de este Encuentro Nacional de Productoras Audiovisuales Comunitarias, la Red Focos. Esto va a tener lugar hoy hay una conferencia de prensa, y mañana todo el día en la Facultad de Sociales, ahí en Santiago del Estero 1029, ¿no? Así es, sí, mañana estamos todo el día, el encuentro de 3 días, hoy viernes y domingo, es una instancia interna en donde todas las productoras que vienen al encuentro de todo el país, vamos a avanzar en esta organización. Y el sábado sí es abierto, en donde, bueno, organizamos ahí en paralelo conversatorios y talleres para que puedan participar todos aquellos que estén interesados en ser parte de esta organización de lo comunitario en la comunicación, ¿no? Por eso decía, no solamente lo audiovisual, sino también lo gráfico, lo radial, lo televisivo. Así que el sábado, como bien decías vos, a partir de las 10 de la mañana vamos a estar en la Facultad de Ciencias Sociales, en Santiago del Estero 1029. Y quería comentarte brevemente de qué consta este encuentro, este cronograma que nos parece interesante y enriquecedor para el sector. Arrancamos con el primer conversatorio, donde invitamos a funcionarios, legisladores. Van a venir, hasta ahora obviamente no nos va, obviamente nosotros hemos puesto todo el esfuerzo para que participen funcionarios de NACOM, funcionarios de INCA, que son los organismos del Estado más cercanos a lo que nosotros estamos haciendo. No han, por el momento, y creemos que no va a ser así, que participen. Sí va a venir gente de la ENERC, que es la Universidad de Cine, y también va a venir de Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura. Después vienen funcionarios, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, senadores, y para discutir un poco ahí la legislación y las normativas y las políticas públicas que necesitamos como sector. Uh-huh. Por otro lado, tenemos después el segundo conversatorio, donde nos parecía interesante también indagar en estos nuevos modos de comunicar, ¿no? Y ahí hay varias experiencias que sobre todo se están dando en las redes sociales, como Ameo, Macri en Tres, Alegría, que también es un grupo de historietistas que están trabajando desde el humor, desde el humor político, InfoSiberia, que es una agencia de noticias que se envía por WhatsApp, que también nos parece interesante charlar con ellos de cómo han llegado a esa forma de comunicar. Así que ese también es un conversatorio, y lo decimos conversatorio porque no va a ser una instancia de paneles. Claro. Creemos que es un momento para abrir. Uh-huh. Que participemos todos. Y compartir la experiencia. Y lo otro que queda es a las 4 de la tarde, Aliados Estratégicos, que son situaciones en conflicto. Martín, queda hecha la invitación para quienes tengan ganas de acercarse y participar de todas estas experiencias. Nosotros esperamos que nos cuenten después cómo resolvieron, qué encontraron, y siempre tienen abierto el aire de Radio del Plata. Así que este encuentro nacional de Red de Focos, ahí en las Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en Santiago del Estero 1029, tiene lugar mañana. Acérquense quien tengan ganas. Te agradezco este rato con nosotros. Así es, gracias a ustedes por darnos este espacio, y agregar por último que es gratuito, obviamente, así que todos y todas aquellas que quieran participar están bienvenidos. Hora 7 en punto, con una temperatura de 14 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden, para hoy la máxima de 24 grados. Ya venimos. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 7 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 13 grados 5 décimas, humedad 48%. Título: Argentina sigue afuera del Mundial. Se debe a la goleada de anoche en Brasil por 3-0 en Belo Horizonte. El jefe de la selección, Edgardo Bauza, dijo que siente que las fuerzas están intactas. En cambio, Javier Mascherano admitió que vive en una situación compleja. Lionel Messi, por su parte, advirtió que el equipo no puede regalar más puntos. El martes por la noche recibirá Colombia en San Juan. Macri viaja a Paraguay. El presidente se reunirá en Encarnación con su par Horacio Cartes. Luego participará en esa ciudad de la apertura de la segunda reunión binacional de ministros de ambos países. Por la tarde volverá a Buenos Aires para encabezar un encuentro en la Quinta de Olivos con el ministro de la producción, Francisco Cabrera. Cristina Kirchner criticó a Pichetto. En un acto en Florencio Varela, la exmandataria rechazó las expresiones del jefe de bloque del Senado del Frente para la Victoria sobre los inmigrantes. Consideró que ese no es el problema del país, sino la concentración de la riqueza. En ese sentido, negó que existe una proporción más alta de extranjeros en las cárceles argentinas. Sigue la ronda de indagatorias por irregularidades en la adjudicación de obra pública del gobierno anterior. El juez Julián Ercolini le tomará declaración a Carlos Kirchner, ex subsecretario de coordinación de esa cartera, y primo del ex jefe de Estado. Rige una alerta meteorológica por tormentas fuertes para el centro norte y el litoral del país. Abarca Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero. Se esperan lluvias de variada intensidad, ráfagas y caída de granizo. En tanto, se determina el cese del aviso para La Rioja, Catamarca y Salta. Nueva marcha en Rosario en reclamo de seguridad. Familiares de víctimas de delitos obreros se manifestaron frente a la sede local de la gobernación. Internacional. Más protestas en Estados Unidos por el triunfo de Donald Trump. Anoche se registraron manifestaciones e incidentes en varias ciudades del país. En tanto, el magnate ratificó la construcción del muro en la frontera con México. Dijo que será la primera medida de su programa de gobierno para controlar la inmigración ilegal. Murió Leonard Cohen. El escritor y músico canadiense de 82 años era considerado uno de los artistas más visionarios de su generación. La temperatura máxima prevista para este viernes en Buenos Aires, 24 grados, la actual 13 grados 5 décimas, humedad 48%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, a salir de casa con paciencia. Hay mucha demora en los accesos, en acceso norte desde Pacheco y también en autopista del oeste desde Camino del Buen Aire. Está detenido el tránsito sobre la autopista Riccieri desde el Mercado Central en dirección a la avenida General Paz. Y anticipamos que para las 7:30 está previsto el corte de la avenida Callao con avenida Corrientes. Lenta la zona de Corrientes y vías del ferrocarril San Martín por obras. Sobre Dorrego, servicios de trenes, subtes y el premetro están a horario. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Incumplimiento a la resolución 175 de fecha 30 de junio de 2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se informa que la titularidad de la licencia de amplitud modulada 1030 Radiodifusora del Plata corresponde a Grupo Empresarial Argentino Sociedad Anónima, Santiago Acosta y Sebastián Ferreira, con domicilio en Gorriti 5963, Capital Federal. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Mira cómo suena el despertador, ¡hey, hey, hey! Mira cómo suena el despertador. Sonó el despertador. Bueno, ya estamos arriba compartiendo Caballero de Día hasta las 9, a las 7, 4 minutos, 14 grados 7 de temperatura, una mañana fantástica en la ciudad. Recuerden la máxima de 24 grados para el día de hoy. Recuerden que los estamos esperando en Caballero de Día, también a través de las vías de comunicación 4535-2222, nuestra línea de oyentes, en el Twitter arroba Radio del Plata, arroba R Caballero AM, nos encontramos con el hashtag Caballero de Día, y en facebook.com Radio del Plata 1030. Muy buen día a los que se levantan y tienen la suerte de levantarse a las 7 de la mañana, Hay una jornada preciosa, se viene un día creo que espectacular como ayer, quizá un poquito con menos calor, ¿no? Porque claro, 24, recién Roxana, sí. Así que disfruten la jornada, lo que no pudieron hacer ayer lo pueden hacer hoy, y si no, ya después viene el fin de semana. Bien, así que, bien. Con esperanza, porque la gente tiene esperanza. La gente tiene poneme a montaner, confianza, optimismo, la gente ya se vive distinto, ya Magallanes, sí, 0-3. 0-3. Bueno, ¿con qué espíritu? Escucha. 0-3. Cuando prefiero un 3-0 antes que abrir la heladera y ve cómo la tiene. Tienes razón. Goleame todos los días a Brasil. Si me vas a poner una mermelada. Goleame todos los días a Brasil. Bueno. A ver, para los que se fueron a acostar temprano, no creo, deben estar está viendo, digamos, el partido Argentina-Brasil, pero un traspié no es definitivo, esto es simplemente una derrota. Después vamos a estar llorando con Chiqui Rubio de vuelta. Hasta el martes no dormimos, Robert. Hasta el martes no dormimos. El martes juega Argentina con Colombia en San Juan, hasta el martes estamos de vela. ¿Eso es Montaner? ¿Sí? Se presenta en la Argentina Montaner, viene ahora. Sí, viene ahora el hombre que dijo... ¡No sé! No dijo eso. Montaner dijo que Trump era el principio de Venezuela para Estados Unidos. Mirá, otro analista político internacional. En este caso, Ricardo Montaner, asesor de Daniel Scioli. Por lo menos en términos musicales. Se merece una estatua, al lado de los Pimpi. ¿De los Pimpi de quién? El Richard. Cambió el día, igual. Ahora le doy la fecha nueva. Yo sé que del otro lado había mucha gente con la entrada en la mano diciendo, ¿y ahora en qué día toca? ¿Y ahora qué hago con esta entrada? Sí. En un ratito el mármol te va a decir, ¿qué día toca? No, y canta, perdón. Sí, toca. Este señor que canta. Está cantando, a ver. Escuche lo que lindo. Quiero volver como me cuesta. Quiere volver como le cuesta. No, una cosa de loco. ¡Va! A ver, bueno, ¿qué sé? Poneme la de Scioli, que era más para arriba. No, pero esa no la tenemos. Yo sé. Sí. No, yo sé, era una prenda de Feliz Domingo. Gustavo Lema, en un ratito, había prometido, ya sé. Recuerda que nosotros levantamos bastante tempranito. Había, conferencia de prensa. Sí, había dicho que se viene una especie de guía telefónica, en este caso de celulares. Sí, así es, Roberto. A ver, una resolución conjunta que salió ayer publicada en el boletín oficial del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Comunicaciones, lo que hace es reglamentar una antigua ley del año 2004, promovida por Bloomberg, en donde tienen que existir una base de datos de celulares y de titulares de celulares. La reglamentación fue puesta en marcha ayer por el Ejecutivo, por estos dos ministerios, y lo que dice es que el ENACOM va a ser el encargado de escribir la letra chica de lo que posteriormente van a tener que llevar adelante las empresas celulares. Diego Doy, Judice. Bueno, exactamente. ¿Qué es lo que van a tener que hacer las empresas celulares? ¿Tienen... Santiago Kovatlov. Ah, no, Santiago Kovatlov está en la comisión redactora de la nueva ley. 15 días tienen las empresas celulares, o las empresas que dan servicios celulares, para llevar adelante este registro de esta base de datos. ¿Cuál es la intención? Es que cada una de las personas que tiene un celular, o cada una de las personas que utiliza un celular, realmente figure el nombre real de esa persona en la base de datos. Lo que ellos justifican, que esto se enmarca en la emergencia en seguridad, que recordarás, Roberto, que fue puesta en marcha ya por enero de este año, lo que ellos dicen es, de los celulares que la gente paga, los postpagos, o sea, los que uno paga después de utilizar el servicio, paga una vez al mes y paga después de utilizar el servicio, casi todos están registrados. Pero en el caso de los celulares prepagos, que es lo que uno compra la tarjetita, tiene el chip, uno compra la tarjetita y tiene una cantidad de dinero para poder utilizar y la compra cuando quiere la tarjetita, solamente entre el 2 y el 3% de sus celulares tiene un registro real, que no es ficticio. O sea, que realmente el número está adherido a un nombre de una persona real. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, uno va caminando por Once, va por Retiro, en Constitución, en el microcentro, venden chips por todos lados. La realidad es que uno puede comprar un chip de entre 5 y 30 pesos de cualquiera de las empresas celulares, uno se lo pone al celular y comienza a funcionar. ¿A quiénes, o sea, quiénes registran esos celulares? Bueno, en general, los que compran por 1000 líneas y registran todo a nombre de una sola persona. Cuando se intenta hacer un registro, por ejemplo, si comete un delito con un celular, con una línea que está a nombre de cualquier persona, es imposible hacer el rastreo. Bueno, desde ese lugar es interesante poder tener un registro, porque es verdad, permite poder unificar el nombre de una persona real a una línea celular. Lo que dicen es que se supone que si uno a partir de ahora, cuando realmente esté funcionando este registro, tiene que sacar una línea de estos comprando un chip, bueno, el celular no se va a activar, solo va a funcionar con llamadas de emergencia hasta que uno realmente confirme la identidad cuando compró una línea de estas características. Esto es verdad que pasa en otras partes del mundo. Es muy difícil comprar en cualquier otro lugar una línea celular y poder utilizarla si no registras con tu nombre, número de pasaporte o algún documento. ¿El problema cuál es, Roberto? Es la seguridad. Encargarse de que esta base de datos no se filtre, la van a manejar las empresas celulares. A ver, digo, hubo un escándalo, ¿no? Hace unos años por el tema de la SUBE, ¿se acuerdan? Que decían que eran espionajes. Que te iban a espiar, ¿recordás? Una barbaridad. Solo porque lo impulsaba el gobierno de entonces, el gobierno kirchnerista, ¿no? Digo, esto es mucho más grave, ¿eh? Porque van a saber dónde estás vos todo el día, permanentemente, porque cada celular tiene un chip que se puede rastrear. Bueno, se preocupaban porque la SUBE supuestamente te iba a rastrear, porque uno, ¿dónde se tomó el colectivo? ¿Dónde estabas, mi amor? Claro, ¿cuántas veces viajaste? Dijeron, esto va a ser una complicación con respecto a la privacidad. Bueno, no escuché voces tan preocupadas con respecto a este tema, ¿no? Ahí en la esquina de Panamericana y no sé qué te van a preguntar. Bueno, el tema cuál es, ¿te acuerdas de los metadatos, Roberto, que hablamos varias veces? ¿Qué son los metadatos? En el Rosedal a las 4 de la mañana, claro. Amigo. No, yo no estaba ahí. El celular no miente. Bueno, el celular te tira metadatos. Las empresas celulares van a tener los metadatos y van a tener la titularidad de todas las líneas. Para el tema seguridad puede llegar a ser importante. El tema es, ¿cómo se van a cuidar los datos de esta base de datos? La letra chica de esta implementación va a ser fundamental para entender si va a seguir existiendo privacidad o si todos nuestros nombres y líneas de celulares estarán directamente relacionadas con nuestros movimientos a lo largo del país. No es feo nombre para una banda de cumbia. ¿Cuál? Metadato. El metadato. Pablo, ¿alguna cortita? Sí, Roberto, muy importante. Hoy se cumplen 300 días de la detención ilegal, ilegítima y arbitraria de Milagro Sala, allí en el penal de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy.

filtraciones, humedad, nuevo Tercitec de Tersuave, membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima. Elegí Tersuave. Mitomanías de los sexos, el nuevo libro de Alejandro Grimson y Eleonor Faur, las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Publicó Siglo XXI. El 17 de noviembre. ¿Qué te pidieron que hagas? Quieren que viaje a México. Quieren aprovechar mi rango para que me infiltren la horda. Y yo quiero matar a Firmenich y al resto de la conducción. Operación México, un pacto de amor, solo en cines. Vení al mayorista Gran Tornado. Descubrí ofertas imperdibles en grantornado.com.ar. El Gran Tornado. Macalu, equipamiento outdoor para acompañarte en la aventura. Camperas de plumas, bolsas de dormir y más. Explora tus límites. Macalu.com.ar. Con Extra Vida, gana siempre. Porque además de ser el mejor lubricante para tu motor diésel pesado, siempre te da un extra. Compra dos tambores u ocho baldes de Extra Vida y llévate una caja de herramientas de regalo. Encontrá la promo en tu YPF directo y estaciones de servicio adheridas. A tomar la leche. A tomar la leche. A tomar la leche. Dale, toma la leche. Leches La Serenísima. Calidad de vida. GM Servicios, alquiler, reparación y venta de impresoras láser y equipos multifunción, las mejores marcas y servicio personalizado. Equipe su oficina con la mejor calidad en impresión. Contáctenos a través del 4362-8242 o nuestro mail gm.ventas@speedy.com.ar. Roberto Caballero, en la mañana de Del Plata. Hoy, Radio Del Plata y Tersuave te ayudan a pintar tu escuela. Ayer el periodista Gustavo Gravia, que es un crack en esto de, iba a decir perseguir a los Barra Bravas, pero de revelar secretos de los Barra Bravas, yo lo conozco hace millones de años y empezó hablando de fútbol y después... por esas cosas de la vida se fue y se fue especializando específicamente en Barrabá, pero es un flor de periodista. Ayer reveló en Teis Sport un audio de Rafael Diceo. Esto, Gustavo, es otro tema también. ¿Cómo llegan esos audios? No a la mano de Gustavo, sino cómo se viralizan. ¿Quién lo pasa? El que lo recibe, evidentemente, lo pasa. ¿O en no? General, sí. En general es alguien que lo termina pasando y alguien lo termina blanqueando el audio. En general no es cosas que hackearon. Algunas veces sí. ¿Sabés cómo funcionan los casos? Mandás a arreglar el celular. Sí. El que recibe el celular espía un poco las cosas que tenía, hace un backup y olvídate, ya de todo el mundo. Ahí se va, no hay que llevar a arreglar el celular. O sea, celular roto, tirarlo directamente. Celular roto es muy complicado, que no hay cuidado, tratar de borrarle antes. Bueno, acá evidentemente no borraron un audio, porque el audio es de Rafael Diceo y no hay vuelta, es de Rafael Diceo, aquellos que lo conocen se dan cuenta que es él, y en el cual le dice a su interlocutor que tienen un pacto a muerte, textual dice, tenemos un pacto a muerte con Angelici, y se refiere a un acuerdo que tienen él y Mauro Martín, el otro socio de Fernando Diceo en esto de comandar a la Barra Brava de Boca, para hablar directamente con Angelici y tener las prebendas con el presidente de Boca, que no está pasando un buen momento. Primero, la debacle deportiva de Boca. Segundo, su participación activa como embajador del gobierno en todo lo que es la reorganización del fútbol argentino, que así está el fútbol argentino. Un operador judicial muy importante. Claro, y ahora, claro, exactamente. Y castigado, ahora, castigado por Carrión, ¿no? Cada vez que puede. Histórico, casi. Porque hubo un video hace muy poco, sí, filmado caseramente, donde dijo para Angelici que lo mira por TV, ¿no? Con Centurión al lado. Exactamente. Y bueno, y ahora aparece este audio en el cual Rafael Diceo deja expuesto, no él, sino la viralización de este audio, el vínculo que hay entre Diceo / Mauro Martín y Angelici. Atención, porque Angelici siempre decía, no tengo nada que ver con los / hay que combatirlos, sin ir demasiado más lejos con el tema del gas pimienta. Él se abrió de eso y bueno, ahora está pagando las consecuencias de todo lo que se deje por detrás. Quedó expuesto que tiene vínculo. Y sí, y no será un apriete de los Barra, Angelici, ¿también? ¿Para qué? Si dicen, no, de estos no, de estos son socios. Son socios, pero bueno, capaz que el otro no lo quería reconocer en alguna situación judicial, ponele. Dice, en este audio, dice Rafael Diceo, la verdad que este tipo habla, que el hombre, por Angelici, ¿no? Que el hombre habla solamente conmigo o con Mauro Martín, y cuando lo hace, habla desde una nave espacial, porque no quiere que lo ubiquen ni que quede expuesto el vínculo con nosotros. Pero nosotros somos los únicos que hablamos con el hombre. El hombre, le dice. Mamá. Gracias a Radio del Plata y Tersuave, hoy ayudamos a pintar una escuela. Vos también podés participar. Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. Roberto, hubo una reunión el miércoles en UPCN entre el triunvirato de la CGT y algunos ministros del gobierno de Mauricio Macri. Dicen que la reunión fue tensa, particularmente un cruce entre Francisco Bárbara Gutiérrez, referente de la Unión Obrera Metalúrgica, y el ministro de Producción, Francisco Cabrera. El centro de la charla fue el tema del empleo, la preocupación por el tema del empleo. Recordá que el próximo 21 de noviembre se vuelve a realizar esas mesas de diálogo que el gobierno acordó con la CGT, legitimando en parte la agenda del gobierno en materia de discusión laboral, una agenda que incluye el tema de la litigiosidad, el ausentismo y otros elementos de la propia flexibilidad laboral. Lo que dejaron en claro los triunviros de la CGT fue que necesitaban un acuerdo concreto con empresarios para suspender despidos por 3 meses. Si eso no se garantizaba, no iba a haber ningún tipo de discusión sobre otras cuestiones. Me parece que la posición de la CGT tiene que ser más determinante sobre algunos temas, Roberto, para recuperar algo de la legitimidad que efectivamente tiene desde la reunificación de la CGT. Recordemos, hay dos sectores de la representación gremial, me parece, en este momento. Los que cuestionan el rumbo del gobierno en términos generales y aquellos que van tratando de conquistar distintos tipos de paliativos que no son desdeñables, pero que sí los posiciona de manera diferente respecto del gobierno. Me parece que esta es una reunión importante. A veces me da la sensación que se le sube el tono a las discusiones que puedan llegar a tener puertas cerradas para tratar, insisto, de legitimar la posición de la CGT como interlocutor válido en el diálogo con el Gobierno Nacional. Caballero de Día en Del Plata. ¿Qué hora es a todo esto? 7:23, 14:07 la temperatura en Buenos Aires. Recuerdan hoy buenas condiciones del tiempo y la máxima de 24 grados. Muy bien, mango, una cortita. Ayer a la... No le diga así, no le diga. ¿Qué cosa? No, porque la gente va a agarrar en doble sentido. Y todos sabemos, bueno, la cabeza siempre, por ahí. Siempre, con la cabeza dice, para atrás. Marmo una cortita y el otro dice, sí, yo. Entonces, no. Queda feo. Tráteme bien que hay gente conocida en todas partes. Queda feo. No me diga que tenemos una nota importante, ¿verdad? Tenemos una nota muy importante, pero una cortita. Ayer se presentó Nafta Super. Sí, salgamos de esto como se pueda, rápidamente, chicos. Nafta Super es una serie argentina basada en los personajes que desarrolló un escritor del conurbano que se llama Leonardo Yola. Leonardo Yola tomó la idea de Superman, Batman, Flash, La Mujer Maravilla, pero como si hubiesen nacido en el conurbano. Eso fue una película que se llamó Kryptonita y después de eso se ha transformado en una serie que se estrena este miércoles 16 por Space, un buen laburo argentino que lo compra un canal que pertenece a Turner. A ver, el otro día una editorial de El Diario de la Nación criticando, el otro día ya pasó un tiempito, digo, pero criticando y dando letra al gobierno de Mauricio Macri, el régimen industrial de Tierra del Fuego. Ustedes saben que en Tierra del Fuego hay allí, digamos, un desarrollo que está vinculado al armado, a la confección desde celulares hasta netbooks, y que mucha gente depende de esa industria que se ha radicado allí en la zona más austral del país. Y yo decía, daba letra, ¿no? Porque esto después se vio repetido tanto en funcionarios como en algunos editorialistas de la televisión, ¿no? Y sobre todo esos que aparecen los domingos a la noche por Canal 13, que básicamente le bajaban el tono, le bajaban el nivel a lo que se hace habitualmente en Tierra del Fuego, diciendo que era simplemente el ensamblaje, ¿no? Como si eso se pudiera hacer de cualquier manera, de cualquier modo. Y bueno, hay ahí un tema, ¿no? Para seguir charlando y para seguir discutiendo, porque ¿cómo defender aquello que no se conoce? ¿No? Eso me parece que es un tema para tener siempre presente. ¿Cómo defendemos nosotros la industria nacional si no sabemos el esfuerzo que hay detrás de la industria nacional? Y si este tipo de discursos entran o penetran de alguna manera a través del sistema de medios concentrado y terminan transformándose en sentido común. Lo tenemos en línea a Fabio Seleme, es el secretario de Cultura y Extensión de la Universidad Tecnológica Nacional de Río Grande, y le vamos a preguntar a él, ¿sí?, sobre esto, sobre cómo ven desde Tierra del Fuego, allí lo que ocurre alrededor del debate y sobre cómo se le baja el precio, vamos a decirlo así, al trabajo argentino que allí se produce. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, te saludamos de Radio El Plata. Buen día, Roberto. Buen día, Pablo. Mucho gusto en hablar con ustedes. A ver. Bueno, sí. Y igualmente, el gusto nuestro también. Hay, digamos, se ha instalado, digamos, fuertemente por parte de sectores de gobierno, pero también, bueno, rescatábamos recién una editorial del Diario de la Nación, la idea de que acá solamente se ensambla y que no hay desarrollo industrial allí en la provincia de Tierra del Fuego. ¿Qué responden ustedes a eso? Sí, en realidad esta idea de que solamente hay ensamble, que no hay fabricación, es una idea que se viene repitiendo seguidamente en los medios nacionales, sobre todo en los que son afines ideológicamente al gobierno, como bien decías vos, el Diario La Nación, Infobae, Clarín, han repetido esta idea de que aquí solo se ensambla, que aquí no hay trabajo ni incorporación de mano de obra, y esto es absolutamente falso. Nosotros estamos tratando de hacer visible, no solo nosotros, también la UOM, también algunas empresas que trabajan acá como Nissan, estamos tratando de hacer visible, digamos, la cantidad de trabajo y de sustitución de importaciones que la industria en Tierra del Fuego genera. Uh-huh. En realidad esa sustitución está alrededor del 20 o el 25% del proceso productivo. Es decir, entre el 20 y el 25% del proceso productivo es genuino, y esos valores son compatibles con cualquier otra terminal electrónica del mundo, ¿no? Mm. Es decir, por ahí tal vez se crea que en otros lugares del mundo pasa algo diferente, pero hoy los niveles de integración a los que ha llegado la globalización, digamos, nos ponen en estos umbrales de trabajo genuino en cualquier parte del mundo. Es decir, en cualquier terminal electrónica se integran partes que vienen de otros lugares del mundo y se genera actividad genuina. Uh-huh. Bueno, acá pasa algo muy parecido a lo que pasa en cualquier otro lugar del mundo. Se fabrica bajo licencia de marcas internacionales, entonces se fabrica con los mismos estándares de calidad que en cualquier otra parte del mundo, y se sustituyen porcentajes parecidos a los que se realiza también en cualquier otra parte del mundo. Uh-huh. Uno tiene que contar dentro del proceso productivo lo que es ingeniería, lo que es integración de partes, lo que es fabricación, lo que es servicios, y en ese sentido Tierra del Fuego, digamos, tiene un desarrollo importante, un desarrollo que lleva tiempo y que es necesario cuidar para no desperdiciarlo, dilapidarlo o liquidarlo en un par de meses, porque esto que lleva años generándose es muy fácil de destruir, ¿no? Uh-huh. La situación que vivimos hoy de este plan de apertura de importaciones es un plan que en breve puede hacer un daño y un desmantelamiento, digamos, que después va a ser sumamente difícil de revertir, ¿no? Fabio, a ver, te escuchaba y relacionado a lo que vos decís, es muy preocupante, ¿no? Que, por ejemplo, el ministro Oscar Aguada haya dicho que Tierra del Fuego significa un problema para el desarrollo tecnológico argentino, cuando en realidad es uno de los polos del desarrollo tecnológico. Uh-huh. Sí, efectivamente, ahí hay un gran desconocimiento de esta materia, porque, como te decía, la fabricación en Tierra del Fuego en un 90% es bajo licencias de marcas de marcas internacionales. Es decir, los procesos productivos son iguales que en cualquier otro lugar del mundo, porque los estándares de calidad de estas marcas no los cambian por el lugar donde fabrican. Claro. Entonces no hay ningún atraso que tenga que ver con la industria de Tierra del Fuego, todo lo contrario. Las fábricas y las industrias en Tierra del Fuego tienen tecnología compatible con lo que es la actualidad de la industria electrónica en cualquier parte del planeta, y en realidad, digamos, lo que sí sabemos que está detrás de esta discusión es simplemente a dónde van los dólares que el Banco Central destina hoy para la importación de insumos para la industria electrónica en Tierra del Fuego. Claro. En realidad, la disputa acá y lo que está detrás de estas notas que salen en los diarios, detrás de esta descalificación, de esta culpabilización de los trabajadores o de los habitantes de Tierra del Fuego, es la voluntad inquebrantable que tiene el lobby importador por quedarse con esos dólares, ¿no? Porque en realidad cuando se habla de terminar con la industria en Tierra del Fuego como forma de ahorrar divisas, en realidad se habla de una falacia. Porque la gente va a seguir consumiendo celulares, va a seguir consumiendo tablets, va a seguir consumiendo PC, solamente que si se desmantela la industria en Tierra del Fuego, lo que sucederá es que vas a tener que importar objetos terminados, claro. ¿No? La mercancía terminada importando trabajo. Claro, importás trabajo de otros y dejás sin trabajo a los argentinos, digo, esto sería, si triunfa este modelo. Fabio, me tengo que ir. Efectivamente, esto es lo que va a pasar, por ejemplo, con las computadoras, con las PC y notebook a partir del año que viene, ¿no? Fabio, me tengo que ir a las noticias, vamos a seguir en contacto. Le quiero decir a todos los oyentes que hay unas jornadas de formación docente, industria fueguina, presente y amenazas. Esto empezó el lunes 11 pasado, mentiras y mitos sobre la industria fueguina. Allí estuvo Fabio hablando junto a Abraham José. Después el 14, este lunes 14 a las 6 de la tarde, va a haber otro debate alrededor de la ley 19.640 y régimen de promoción industrial con Mariel Barruto y el licenciado Alberto Cabral, y el lunes 21 perspectiva histórica e impacto en la industria fueguina con el profesor Ignacio García y Hugo Schneider, y termina el 29 de noviembre con el título La política industrial y su impacto en la vida social. Allí van a disertar Ricardo Zárate y Oscar Martínez, todo esto en la Universidad Tecnológica Nacional. Fabio, te mandamos un abrazo grande, gracias por la comunicación. Hablamos. Igualmente, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio. No, por favor, un abrazo. Hablamos con el secretario de Cultura y Extensión de la Universidad Tecnológica Nacional de Río Grande y todo lo que sucede allí con el polo de desarrollo tecnológico que el gobierno pretende ignorar para beneficiar a otros trabajadores de otros países del mundo, pero no a los argentinos. Presenta Amargos Marolio. Radio Noticias del Plata. Hora 7:33 minutos, la temperatura en Buenos Aires 14 grados 7 décimas, humedad 45%. Las clases secundarias en la ciudad comenzarán el 20 de febrero. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, explicó cuál es el objetivo de esta medida. Una de las situaciones más traumáticas en la vida escolar de un chico es cuando pasa de la primaria a la secundaria. En primer año es la etapa en la cual más chicos dejan la escuela, justamente por este trauma que supone el cambio, ¿no? Lo difícil que supone pasar de la primaria a la secundaria. Justamente para acompañarlos en ese paso, las clases para los chicos de primer año van a empezar 10 días antes. Cristina Fernández de Kirchner pidió no culpar a los inmigrantes de los males que pasan en un país. La expresidenta se pronunció de esta forma durante un acto en Florencio Varela, en donde criticó al presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, por sus dichos respecto de los inmigrantes. Mire, el racismo y el holocausto judío tuvo precisamente su origen en que el medio de los días se determinó que la responsabilidad de que, por ejemplo, los alemanes tuvieran una altísima inflación o no tuvieran trabajo, tuvieran miseria, era de los judíos, en definitiva. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Y segundo, porque además, asignarle a la inmigración que viene a trabajar la causa de los problemas económicos es una inmensa red, además, económica. Internacional. En Turquía arrestaron al editor de un diario independiente. Akin Atalay fue detenido cuando volvió a su país procedente de Alemania. La fiscalía había emitido el mes pasado una orden para su arresto, pero no pudo hacerlo debido al viaje de Atalay. Hasta el momento son 9 los periodistas que fueron puestos bajo prisión preventiva acusados de colaborar con el terrorismo. Deporte. Fútbol. Eliminatorias de Rusia 2018. Argentina perdió por goleada ante Brasil. Fue por 3-0 con tantos de Coutinho, Neymar y Paulinho para la verde amarela. Con este resultado, el Scratch es el único líder del torneo con 24 unidades, mientras que el conjunto albiceleste tiene 16, afuera de los puestos de clasificación y del repechaje. El técnico argentino, el Patón Bausa, afirmó que a pesar de la dura derrota, las fuerzas siguen intactas. Sí, durísima, durísima, porque no pensábamos en menos terminar de 3-0. Pensábamos, como había empezado el partido, parejo, haber peleado en la mitad de la cancha como pensábamos que iba a ser. Estaba planteado el partido como queríamos. Creo que el partido se quiebra para mí en el segundo gol. No, la fuerza, pero ahí estábamos hablando con los jugadores, estábamos amargadísimos porque se perdió como está, pero estamos con fuerza y ahora tenemos, bueno, a 3 días tenemos una revancha importantísima de local y sabemos que la clasificación depende de nosotros. La máxima estimada para hoy 24 grados, la actual en Buenos Aires 14 grados 7 décimas, humedad 45%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con mini costo. Pan dulce Marolio con frutas por medio kilo, 38,99. Tostadas Marolio, varios sabores, 200 gramos, 19,99. Jabón líquido para ropa esencial, 800 mililitros, 34,99. Precio válido para la República que tiene hasta el 13/11/2016. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, mucha demora sobre Panamericana desde Pacheco, sobre Autopista del Oeste desde Camino del Buen Aire en dirección a la Avenida General Paz y con un vehículo detenido con problemas mecánicos en el kilómetro 17 sobre el carril central que está agregando mayor congestión. Paciencia, en Richiri está detenido el tránsito casi desde el Mercado Central y sigue muy afectada la autopista de Lepiane, todo en dirección al centro. Se espera para los próximos minutos un corte por manifestación en el cruce de las avenidas Corrientes y Callao y precaución en el cruce de Murillo y Acevedo en el barrio de Villa Crespo. Restricciones a la circulación por choque. Servicios de trenes, subtes y el premetro están a horario. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. Hora 7:38 minutos, 14 grados 7 de temperatura en Buenos Aires, para hoy máxima de 24 grados. ¿Cuál es el santoral, Roxana? 11 de noviembre, San Martín de Tours. Ah, mira, un abrazo a todos los Martínez. Así es. A toda la familia Martínez. De Tours. A todos los Martínez de Tours. A todos los Martínez de Tours. A una cosa. Ah, pero Martín, que se llevan muchos Martínez. A todos los Martínez mandamos un gran abrazo. Sí, les quiero contar que se oficializaron 3 listas para la selección en San Lorenzo. Mire usted. Creo que te da ahí temas importantes, ¿no? En el deporte, uno de esos temas importantes. Todo pasa por San Lorenzo para vos. Lo importante, venimos de 3-0, un 0-3 que nos comemos, Emanuel Mas. Mira, si hay alguna oportunidad para volver a hacer lo que fuimos en materia deportiva, futbolística diría, es San Lorenzo. Todos arrecian contra Bausa, vos sacando pecho hoy de San Lorenzo, le dio la Copa Libertadores, que será sasasasa. Y yo no me voy a bajar de Bausa. La Bausa nos dio la Libertadores, yo no puedo decir nada contra Bausa. Es más, Caruso Lombardi, yo no puedo decir nada contra Caruso Lombardi porque ¿sí? No se evitó el todo, descenso. San Lorenzo es Manhattan, todo alrededor de San Lorenzo. Pero nuestro movimiento se define por la lealtad, señor. Sí, está muy bien. Yo pensé que eran los valores y las ideologías. No, el pueblo azulgrana. Nosotros llenamos una Plaza de Mayo. Bueno. Por la vuelta a Boedo. Digo, esto es mucho más. Eso es muy grande. Algunos no lo quieren ver. Hay 3 listas. Hay 3 listas. Encarrilemos, ¿no? Porque... Sí. No, es una cosa de loco. Hay elecciones en San Lorenzo y hay 3 listas. Sí. Bueno. Una de ellas la encabeza César Francis, ¿eh? Candidato a presidente. Abogado también, creo que... Sí, así es. Que tengo un amigo que... No me diga. Sí, que está patrocinado por él. El Álvaro Ramil. Que tengan suerte. Que tengan lo vamos a saludar. ¿Qué tal, César? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Chiqui Rubio, el Álvaro Ramil, te saludamos de Radio El Plata. ¿Qué tal, Roberto? Un abrazo a todos. Bien. Al Árabe y a Rubio también. Un abrazo grande. A ver, elecciones en San Lorenzo, vos sos uno de los candidatos. ¿Por qué? En primer lugar... creo que es necesario siempre en la democracia confrontar ideas, en especial en esta coyuntura que vive San Lorenzo, un presente institucional muy bueno, digno de destacar, donde hemos dado un salto cualitativo en estos últimos 4 años y medio, que la verdad que nos posiciona como uno de los 3 grandes de la Argentina, sin ningún tipo de duda. Pero me parece que más allá de este presente institucional positivo, altamente positivo, siempre es necesario que se confronten ideas, siempre es necesario que haya una minoría, siempre es importante evitar el cheque en blanco o el peligro de que alguien se crea que es el dueño del club, que tiene toda la adhesión en un 100%. Creo que todo gobierno también requiere que haya una minoría y fíjate, Roberto, que hablo de minoría y no de oposición. Yo creo que nuestro aporte estos 3 años en San Lorenzo es que demostramos que ser minoría no es sinónimo de ser opositor. Porque la minoría tiene un papel muy importante a la hora de controlar, de fiscalizar, de supervisar, de exigir transparencia en cuanto al acceso a la información, pero también tenemos, los que estamos en la minoría, un rol para destacar, que es el de legitimar lo que se hace bien desde la autonomía de criterio. Y esto también es muy importante para las mayorías de turno. Entonces, en función de estas cuestiones, decidimos presentarnos, y además porque el poder es tramposo, el poder marea. Cuando van pasando los años, cuando uno va sumando años en el ejercicio del poder, cuando las adhesiones y las cosas van saliendo bastante bien, hay muchas palmadas y casi nulas advertencias de que tal vez algo se hizo mal o de que algo no se está haciendo. Y me parece que ese es un rol también institucional muy importante desde la minoría, para que sea un antídoto a cierto relajamiento institucional que casi diría que es inexorable cuando se suman años en el ejercicio del poder, y también a cierta soberbia que puede surgir, ¿no? César, vos, Miguel Ángel Rubio te saluda, ¿cómo andás? Yo también. Bien, nada, pero te estoy escuchando y es realmente interesante lo que vos decís, porque lo primero que estás comentando que me queda en la cabeza es, no somos oposición, sino que buscamos un equilibrio institucional, se podría definir así con tu candidatura, ¿no? Como para hacer un equilibrio y que no, y que se fiscalicen las cosas y que se controlen. Y vos lo primero que hablaste fue de los logros del gobierno de Matías Lamens. Exacto, es que ser minoría, al no ser oposición, y esto, la verdad que estos tres años el socio Sanso valoró mucho lo planteamos en la elección pasada y lo cumplimos en estos tres años, valora mucho porque, a ver, perder una elección no te expulsa del colectivo al cual vos querés representar. Perdés una elección y vos seguís siendo, yo sigo siendo parte de San Lorenzo, yo quiero que San Lorenzo le vaya bien, y tengo que cumplir el rol que el socio me asigna el de minoría, y el de minoría es aplaudir también lo que se haga bien. Yo no tengo ningún pudor en aplaudir, porque yo también soy beneficiado, mi familia, mis sobrinos son de San Lorenzo, yo soy de San Lorenzo desde los 6 años, está mi identidad en juego, está mi sentir más puro y más noble. Entonces digo, hay que actuar con honestidad intelectual. Cuando voto a favor, lo hago desde la honestidad intelectual y no del sentido de pertenencia a una mayoría de turno, y cuando voto en contra también lo hago desde la honestidad intelectual, sabiendo que es conveniente hacer un llamado de atención. Y esto es esencial. Por eso yo me enojo mucho a veces cuando algunos colegas de ustedes nos presentan como el candidato de la oposición. ¿Por qué estigmatizar? ¿Por qué si soy minoría voy a tener que oponerme a todo? Es muy difícil, ¿sabes qué? Entenderlo también, César, porque esto es como si antes de las elecciones nacionales del año pasado Macri hubiese elogiado el gobierno de Cristina de Kirchner y hubiera salido a decir, bueno, nosotros nos presentamos porque creemos en un equilibrio institucional del país, para fiscalizar, para estar equilibrando la balanza del poder, y está muy lejos la política nacional de esto que ocurre en San Lorenzo, ¿no? Es que yo invito a todos a que sigan cómo funcionamos en San Lorenzo entre mayorías y minorías. Creo que es digno de ser analizado, hasta diría de ser estudiado, y de ser reivindicado y exhibido, porque además creo que los dirigentes tenemos un deber con los asociados y con aquellos a quienes representamos. No podemos apostar al fracaso porque no sos mayoría en el presente. Vos tenés que apostar a que tu colectivo siga creciendo y vos cumpliendo lo mejor desde el lugar que el socio te dé. Y de la minoría también te asumís como gestión, porque en San Lorenzo las minorías estamos en comisión directiva y también aportamos a la gestión. Hemos hecho aportes en materia de salud, hemos hecho aportes en distintas disciplinas deportivas, en materias culturales. Digo, me parece que esto es importantísimo plantearlo y ejercerlo. Una de las cosas que hizo César Francis en su momento fue pelear por la televisación de San Lorenzo Oakland, me acuerdo, que la televisión pública no lo quería pasar, hizo una presentación en la Defensoría del Público y finalmente salió adelante. Es así, ¿no? No tengo mala memoria, creo. Fue así, si bien estaba consagrado el derecho para que se transmita por televisión abierta el Mundial de Clubes, donde tuvimos el honor de participar, sí, ser subcampeones del mundo, hubo algún momento de jugar al distraído, que no se emitiera por televisión pública, y la democracia nos dio el acceso en estos últimos años, el acceso directo a los eventos deportivos de interés nacional, y ejercimos el derecho. Digo que esto es importantísimo, ¿no? Ejercer el derecho, fuimos a la Defensoría del público, sí, hicimos el expediente y forzamos a que los que se estaban haciendo los distraídos para no transmitirlo debieran hacerlo, y la verdad que fue un logro muy importante, porque me parece que desde San Lorenzo estamos demostrando que somos uno de los tres grandes y que el fútbol argentino no puede quedar reducido a solamente dos clubes, ¿no? César, un abrazo, ¿eh? Mucha suerte en la elección. Muchas gracias, un placer. Hablamos con César Francis, ¿eh? Candidato a presidente de San Lorenzo, hay elecciones el 17 de diciembre. Además, cruzada por San Lorenzo, que la lista lleva a Claudio De Simone, a Mariano Colangelo y a Marcelo Culota, mientras que volver a San Lorenzo presenta a César Francis, Luciano Bruno y Esteban Bellón. Son las dos grandes listas, digamos. En realidad son tres, dije, ¿no? Son tres listas. Hay dos, cruzada por San Lorenzo, volver a San Lorenzo, que la de César Francis, uh-huh. y la que lleva oficial. A Lamens y Tinelli, que es la oficial, uh-huh. Y se definen, en el caso de Francis, no como oposición, sino como minoría. Ya venimos, y cuando volvemos, el editorial. Dale. Por fin llegó el super fin de semana Coto, y hasta el domingo tenés 18 cuotas sin interés en clases seleccionadas de electro, y también smartphone Top House en 12 cuotas sin interés de 99 pesos, TV LED 32 pulgadas Top House en 12 cuotas sin interés de 389 pesos, y heladera con freezer Top House en 18 cuotas sin interés de 377 pesos. Vení al super fin de semana Coto, más ofertas imposible. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech de Tersuave, membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima. Elegí Tersuave. Leche Cerecol La Serenísima. El poder de los fitoesteroles, omega 3 y calcio para ayudar a tu sistema cardiovascular. Leche La Serenísima, calidad de vida. Pretérito Potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. La vuelta de un clásico. El FMI aconsejó a la Argentina bajar el déficit fiscal, eliminar los subsidios a la energía y que vuelvan los lentos. Suplementos autos, de la tierra al cielo. Probamos la nueva 4x4 jugando a la rayuela por las veredas de Coquitlán con el Chano. Mate frío y sanguchitos. El Chino Navarro nos cuenta. El movimiento evita hablar de Cristina. Pretérito Potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. ¿Te preguntás cómo hacer crecer tu negocio? Contratá ya tu anuncio en Páginas Amarillas, llamando al 0810-333-8080 o ingresando en acomoyo.com.ar. 3 millones de clientes te esperan. Páginas Amarillas, el mejor negocio para tu negocio. Con Extra Vida, gana siempre. Porque además de ser el mejor lubricante para tu motor diésel pesado, siempre te da un extra. Compra 2 tambores u 8 baldes de Extra Vida y llévate una caja de herramientas de regalo. Encontrá la promo en tu YPF directo y estaciones de servicio adheridas. ¿Querés hacer una compra inteligente? Vení al mayorista Gran Tornado, el especialista en limpieza y perfumería. En Gran Tornado, comprás rápido y fácil, paga menos y ahorra más. El Gran Tornado. Aléale, pasta, parrilla y minutas. Aléale, Cabrera esquina La Valleja. Reservas al 2072-4647. Cooperativa Aléale, atendido por sus trabajadores. Desayunamos, entrenamos, trabajamos, vamos, venimos, salimos. Hacemos tantas cosas que el día parece durar 48 horas. Llegó el nuevo antitranspirante Poliana. Máxima protección y frescura para la mujer y el hombre de hoy. Probalo. Poliana te acompaña. La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresa en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales. Caballero de Día, hasta las 9, en Del Plata. Ayer comentaba Carlos Heller que el consumo de carne en este año cayó un 8,3%, ¿no? Estamos consumiendo menos carne que el año pasado. Es un síntoma, ¿no? Porque la carne prácticamente los hechos es un commodity y fue una parte de la mesa de los argentinos desde siempre, ¿no? Y sin embargo, bueno, acá hay uno de los registros, uno de los índices que muestra la caída que estamos atravesando. A ver, yo sé que es un día difícil, entre otras cosas, porque los muy futboleros andamos muy deprimidos, o andan muy deprimidos, y por otro lado también un día muy difícil porque atravesamos un momento de turbulencia e incertidumbre, producto de lo que pasa en el mundo, producto de la elección con los Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump. ¿Y por qué? Porque ha quedado en evidencia, y lo comentábamos ayer, que el gobierno argentino, la administración Cambiemos, estaba observando otro mundo, digo, estaba observando un mundo distinto al mundo que hoy estaba ya esbozado y que hoy aparece con fuerza y con contundencia con el resultado de esta elección. Y esto hay que tenerlo muy presente, porque esto va a tener efectos, y va a traer efectos que no son positivos, que no son positivos, sobre todo, y lo vamos a volver a reiterar, cuando el gobierno argentino ha tomado decisiones como si el mundo fuera otro, ha tomado decisiones como si esto fuera los 90, viviéramos el albur del consenso de Washington, el neoliberalismo estuviese triunfando y arrasando en todo el mundo, cuando, por el contrario, si bien en opciones conservadoras y en muchos casos de derecha, lo que está apareciendo es el proteccionismo, ¿no? Cada Estado-nación, hackeado por las demandas y producto de la crisis del propio neoliberalismo, empieza a generar alternativas para proteger su industria, proteger sus empleos, proteger el salario de sus trabajadores, proteger el mercado interno. Todo lo contrario a lo que hizo Mauricio Macri en este año. Alguno dirá, bueno, pero Caballero es muy crítico, es muy opositor, no le gusta Macri, es antimacrista. No, mire, yo le voy a leer algunas cosas que salen en los diarios de hoy y que no son diarios que habitualmente tengan algún elogio o a los que se les caiga algún elogio para lo que fue la política de los últimos 12 años. Por el contrario, generalmente han sido parte y sustancial, apoyo sustantivo, diría yo, al triunfo de Cambiemos y el retorno de las políticas fracasadas del neoliberalismo a la Argentina. El cronista de hoy dice, sigue el efecto Trump para la Argentina, se devaluó 5% el real y el dólar saltó a 15,28. Y el segundo tema es, el FMI elogia a Macri pero pone cautela sobre el crecimiento y la inflación en el 2017. Digo, estamos hablando del cronista comercial, no estamos hablando de algún diario que puede haber quedado apoyando los lineamientos esenciales del modelo que gobernó durante 12 años y medio la Argentina. No, el cronista comercial. Podemos ir al BAE, BAE Negocios, ¿sí? La política recesiva no da resultado y vuelve a subir la inflación núcleo. Este es el título principal de BAE Negocios, son diarios especializados en materia económica y financiera. Dice la bajada, cortó 3 meses de baja y fue del 1,8%, mientras el nivel general subió 2,4% en octubre. La podrá dibujar como quiera el gobierno, La podrá dibujar, podrá hacer un índice propio, hacer un promedio entre los últimos 3 meses y decir que el tercer trimestre del año bajó en relación a los trimestres anteriores. Perfecto, lo que quieran. Pero la inflación este mes subió. Y subió producto de las malas decisiones políticas del gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque lo que refleja es el impacto de la tarifa del gas. El aumento del gas, por eso volvió a subir. Y dicen 2,4%, yo no me como esa galletita, esta inflación es superior, la inflación es superior al 2,4%. No sé cómo lo están midiendo, porque ahora ya no se discute el INDEC. Un día dijeron que no había que discutir el INDEC y lo que pasa en el INDEC es cierto, bueno, perfecto, no lo discutamos. Pero sí, el índice este para mí refleja una inflación que no es la de la mayoría de la gente o la que ve la mayoría de la gente en el supermercado cuando va a comprar. ¿Y ustedes creen que en noviembre y en diciembre la inflación va a bajar? Con una mano en el corazón, ¿alguien cree sinceramente que la inflación de noviembre y la de diciembre va a bajar? Pero aparte, miren lo que dice el título de tapa de BAE, dice, la política recesiva no da resultado. Estamos en recesión, e increíblemente sigue habiendo inflación. Y si uno analizara esos índices, seguramente también vería que sigue siendo muy alta y que por eso hasta el propio FMI dice, bueno, cuidado, porque capaz que el año que viene no es ese número, quizás un poco más. El Clarín, que tanto hizo el grupo Clarín, digo, para que Mauricio Macri llegara a la presidencia de este país, ya califica lo que sucede inquietante. En el periodismo los adjetivos no son azarosos, cumplen una función, cumplen un papel. En este caso es editorializar desde la tapa y dice, INDEC inquietante, el costo de vida subió 2,4% en octubre. Y hay, del Ricardo Kirchbaum, que es el editor general de Clarín, una columna que lleva por título La inflación sigue viva, la recesión también. Me da no sé qué coincidir con Ricardo Kirchbaum, la verdad. No tengo nada que ver ni con el periodismo de guerra que practica, ni con lo que nos han hecho en los últimos años de mentirle a la sociedad en la cara y de producir, en muchos casos, una percepción absolutamente negativa de lo que pasaba en la Argentina. Han sido bastante culpables y responsables de que lleguemos a este caso. Pero tengo que decir que con ese título en particular coincido con Ricardo Kirchbaum. A ver, la Nación también plantea desde su tapa que hay una ola que amenaza la prosperidad, ¿no? Esto en referencia a Trump y cómo puede impactar aquí en la República Argentina. Es decir, están pasando cosas que nosotros dijimos desde que arrancó el programa. Son, si se quiere, pronósticos funestos que fuimos dando. Lamentamos que haya sido así, pero también es cierto que parte de nuestro trabajo es advertir hacia dónde va la economía, hacia dónde va la política, hacia dónde va la cultura también de un país, y eso hoy estamos viendo que se están cumpliendo prácticamente todos los vaticinios, ¿no? Y que eran vaticinios negativos, porque vuelvo a insistir una vez más, es muy difícil que con políticas fracasadas llegues a un éxito. En todo caso, el éxito hay que medirlo o hay que construirlo desde políticas acertadas, ¿no? Cuando vos volvés sobre el fracaso, claramente va a ser un lugar que no tiene destino. En un poquito, muy poquitos días, calculo que menos de una semana, estamos publicando y sacando a la calle el libro Macri, El Año Perdido. Que tiene que ver mucho con lo que fuimos diciendo a lo largo de todo el año. Allí yo quiero que ustedes, si lo pueden, si pueden acceder al libro, si lo pueden comprar, algunos vamos a sortear acá, vean lo que nosotros decíamos allá por marzo de este año y cómo se fueron dando prácticamente todos los pronósticos, cómo se fueron dando esos resultados que preveíamos en relación a lo que Macri iba a hacer de este país y de su gente, de nuestra gente y de nuestro país. Alguno mira, bueno, pero hay cosas peores. No conozco cosa peor que ver a la gente sin trabajo. No conozco cosa peor que salarios que no alcanzan para comprar cosas indispensables. No conozco cosa peor que la desesperación de los padres que no pueden alimentar a sus hijos. Y no conozco cosa peor que el desánimo y la baja de la autoestima de una sociedad cuando siente que está amenazada por la desocupación, amenazada por la depresión económica, amenazada por algo que es la falta de perspectiva y futuro. Porque no solamente los mercados tienen futuro, la gente de carne y hueso también tiene futuro, y políticas como la que hoy se aplica en la Argentina se los roba, les roba a todos, nos roba a todos la ilusión de que este país sea para 40 millones de argentinos, ¿no? Este país yo no creo que tolere la desigualdad que viene a proponer estas políticas. Yo soy sincero con eso, yo creo que esto no va a ocurrir. Creo que incluso la derecha en la Argentina es una derecha que tiene que lidiar con algunas cuestiones que odian, ¿no? Que son los sindicatos, ese pacto social más o menos asumido de que así como hay empresarios tiene que haber agremiados, tiene que haber trabajadores sindicalizados y que los salarios de alguna manera u otra tienen que acompañar el costo de vida. Digo, esa idea está. La derecha trata de desterrarla, ¿sí? Pero ha tratado de desterrar al peronismo, ha tratado de desterrar las experiencias populistas, las tradiciones históricas populares de este país, todo lo que ustedes quieran, pero esas cosas van quedando. O sea, de alguna u otra manera, esas cosas que proponen esos movimientos van quedando en la legislación, sedimentan de algún modo. La Argentina de hoy no es la Argentina de la década del 30, del siglo pasado, no, es la Argentina de hoy. Y la Argentina de hoy ha incorporado un montón de cosas que este gobierno y que el neoliberalismo quiere de alguna manera desplazar. Pero no es tan sencillo. Así como no le resulta sencillo a la gran mayoría de este país llegar a fin de mes, tampoco le resulta tan sencillo al gobierno de Mauricio Macri conseguir que la gente agache el lomo, baje la cabeza y decida convivir de acá en más con la falta de futuro, la falta de perspectiva, la falta de ilusión y la falta de esperanza. El gobierno en ese sentido la tiene muy, muy jodido. Nosotros también. Pero el gobierno también hace lo suyo y en función de lo que hace tiene problemas, muchos problemas. Ahora le surgió uno más grande y más grave. El mundo en el que estaban pensando no existe más. Es otro mundo. Y todas las medidas que se tomaron deben ser revertidas para que el daño que ya han provocado las políticas neoliberales aquí en nuestro país no se sigan profundizando hasta llegar a una situación que nunca uno quiere, que nunca uno elige, sino que a veces viene dada por las políticas que, insisto, se aplican de manera sistemática y que tienen que ver con el neoliberalismo. Nunca, nunca, uno no quiere ver ni más helicópteros, ni gente en la calle muriendo, ni nada. El 2001, nunca más. Pero para eso estamos a tiempo. Es ahora el momento de que Mauricio Macri decida volcar, volantear, ir para otro lado y no seguir profundizando el desastre que se avecina si continúa decidiendo sobre la vida de los argentinos como si fuéramos cosas y no personas. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto, la mañana, un minuto. Estás escuchando Caballero de Día hasta las 9 de la mañana con Roberto Caballero. Ahora, momento de noticias en Radio del Plata. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 8, un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 7 décimas. Humedad 45%. Se suspendió el viaje de Macri a Paraguay. El presidente no concurrirá a la ciudad de Encarnación, donde tenía previsto reunirse hoy con su padre Horacio Cartes. Se debe a las malas condiciones climáticas en esa zona que impiden el descenso de aviones. Rige un cronograma especial de servicios por el asueto en la ciudad. Por el Día del Empleado Municipal no hay atención en ninguna dependencia pública porteña, incluidos museos, parques y registros. Los hospitales atienden solo con guardias y el SAME. En cambio, la recolección de residuos será normal, al igual que el estacionamiento. La CGT confirmó que no realizará medidas de fuerza contra el gobierno. Hugo Benítez, titular de la Asociación Obrera Textil y miembro del Consejo Directivo de la Central Obrera, explicó por qué no convocarán a un paro, pese a lo que habían anunciado. Lo han dicho nuestros secretarios generales, que creo que la discusión del paro va a quedar para otro momento, porque bueno, las gestiones que viene realizando la conducción y este Consejo Directivo realmente es más que importante, porque ha hecho en poco tiempo logro, valga la redundancia, importante para toda la industria nacional y para todos los sectores de servicio. El día 21, claro, se puede, se había pospuesto, entonces se reúnen el 21 para tratar diversos temas de agenda que tiene hoy la Confederación General del Trabajo. Deportes. Fútbol. Messi admitió que no esperaban la derrota con Brasil. La Pulga dijo que ahora deben pensar el partido del martes contra Colombia, pero aclaró que la selección sigue dependiendo de sí misma. No esperábamos este resultado, sabíamos que era una cancha complicada, un rival durísimo, pero esperábamos un poco más. Tenemos que pensar en Colombia, sabiendo que hay que mejorar muchísimo, que no podemos repetir un partido más como los que venimos haciendo, porque no vamos a salir de esta situación de esa manera, pero seguimos dependiendo de nosotros mismos, dentro de todo lo malo es lo positivo. O sea, no podemos regalar más puntos, sobre todo de local, que no se puede escapar nada, sea cual sea el rival, y sabiendo que tenemos que cambiar mucho. La temperatura máxima prevista para hoy en Buenos Aires, 24 grados, la actual 14 grados 7 décimas, humedad de 45%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, precaución y paciencia. Chocaron dos vehículos en la autopista 25 de Mayo a la altura de Varela en dirección al centro. Importante congestión desde el peaje de Parque Avellaneda. Mucha demora sobre Panamericana desde la bifurcación de los ramales Pilar y Campana y autopista del Oeste, con complicaciones desde Camino del Buen Aire en dirección a la avenida General Paz, y con un vehículo detenido a la altura del kilómetro 17 en el carril rápido, que está agregando mayor demora a la habitual. Y mucha paciencia para quienes transitan la autopista Riccieri. Detenido el tránsito entre el Mercado Central y la Avenida General Paz, cargando demasiado ya autopista de Lepiane. Servicios de trenes, subtes y el premetro están a horario. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Caballero de Día en Del Plata. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800-444-2850. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción SSN-024. Municipalidad de La Matanza. Matanza avanza. Ellos, los que eligen un diésel, saben algo más. Para ellos nació Infinia Diesel, el nuevo combustible inteligente de YPF con tecnología de desactivación metálica que garantiza mayor estabilidad del combustible, conservándolo limpio por más tiempo. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. ¿Estás listo para desarrollar tu emprendimiento? En Banco Galicia alentamos tu potencial emprendedor. Tenemos líneas de créditos de 100.000 pesos para que puedas iniciar tu empresa. Y además, te bonificamos el servicio de cuenta 100% por 6 meses. Conoce más en bancogalicia.com/negocios-y-pymes. Banco Galicia, buenos negocios para las pymes. Sujeto a aprobación crediticia y comercial de Banco Galicia, línea de créditos de 100.000 pesos para nuevos clientes con cuenta corriente pyme, bonificación de mantenimiento de servicio de cuenta negocios y cuenta pyme por 6 meses para cuentas abiertas antes del 31 del 12 de 2016. Pretérito Potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. La vuelta de un clásico. El FMI aconsejó a la Argentina bajar el déficit fiscal, eliminar los subsidios a la energía y que vuelvan los lentos. Suplementos autos, de la tierra al cielo. Probamos la nueva 4x4 jugando a la rayuela por las veredas de Coghlan con el Chano. Mate frío y sanguchitos. El Chino Navarro nos cuenta. El movimiento evita hablar de Cristina. Pretérito Potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Del 8 de octubre al 13 de noviembre, viví la tradición argentina en San Antonio de Areco, 77ª Fiesta Nacional de la Tradición. En el año del Bicentenario de la Independencia y a solo 113 kilómetros de la capital federal. Fiesta Nacional de la Tradición en San Antonio de Areco. Más información en www.areco.gov.ar. Llega a Buenos Aires el tenor número uno de Italia, Fabio Armiliato, el musical Opera Tango, aplaudido en toda Europa. Recital Cantango, homenaje a Carlos Gardel. Un despliegue escénico imperdible. El tenor que protagonizó la película A Roma con Amor de Woody Allen es Fabio Armiliato. 10 y 12 de noviembre, Teatro Maipo. Localidades en venta por PlateaNet. Tarjetas exclusivas Visa y Visa Débito. Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. Arriba todos, es un día de sol. Fucking mezzo giorno. 8 de la mañana, 8 minutos. 17.2, mira, pasamos de 14 grados ya a 17 grados 2 de sensación térmica. Y eso nos anticipa que tendremos una temperatura ya más elevada hacia la tarde. Puede llegar a 24, pero yo me arriesgo a decir que un poquito más, tal vez 25 o 26 grados para este viernes con muy buenas condiciones de tiempo. Muy buenos días a los que se levantan ahora. Tienen la suerte de levantarse a las 8 de la mañana para empezar la jornada. Nosotros, en la escuela, en la fábrica, en el taller. ¿Qué le pasa, Marta? Desde las 6 venimos. Sí, desde las 6. Ya estuvimos leyendo las tapas de los diarios, estuvimos leyendo también la tapa del Pretérito Potencial, que es el diario de Magallanes. Hablamos también con la gente de la UTN de Tierra del Fuego, allí en Río Grande, que están defendiendo la industria local, la defensa del trabajo argentino frente a la apertura indiscriminada de importaciones y también la demonización que hace el ministro Oscar Aguad de la industria tecnológica afincada allí en el lugar más austral del país. También hablamos con César Francis, candidato a presidente de San Lorenzo. Candidato a presidente de San Lorenzo, quiere disputar allí con Marcelo Tirenne y Matías Lames, aunque se conforma con el lugar de minoría constructiva, dijo Francis hace un ratito con nosotros. Roberto, su editorial acaba de pasar. ¿Dónde la puede escuchar la gente para estar totalmente en desacuerdo con usted? En caballerodedia.com.ar, creo. Sí, me dicen acá. Sí, claro. También lo pueden escuchar acá en la radio, lo pueden escuchar en Radio Cat, en un montón de lugares. Pero si pueden entrar, entran a www.caballerodedia.com.ar y allí está todo lo que sucede en el programa. El editorial, pero también la columna de Carlos Ger, lo de Pablo Carullo, las entrevistas, algo de Magallanes, lo poco que podemos publicar de Magallanes. ¿No? Mire el optimismo de Bauya, ¿no? Brasil nunca nos bailó. Nosotros bailamos con ellos. Faltaría que diga Bauya. Pero hablando de fútbol, hay un gran futbolero del otro lado de la línea. No me diga que está él. Hay un gran futbolero. Hay tres tipos. Mira, Maradona, en la historia argentina, ¿no? Sí. Caruso Almardi, que salvó a San Lorenzo del descenso. ¿Perdón? Y Carlos Heller, un gran presidente de institución deportiva. Debe estar de contento. Mire, Carlos, del otro lado. Carlos, ¿cómo le va, viejo? ¿Le tengo que contestar? Tres sí. Te comiste. ¿Pero qué es brasilero usted, Magallanes? Sí, ahora también es brasilero, está bueno. No, sí, siempre está en el lugar así odioso, ¿no? Está en el lugar justo, ¿eh? No. Terrible. Parece terrible. Como aquella propaganda de los cierres, no falla jamás. Carlos, ¿viste el partido? Sí, sí. ¿Qué reflexión te merece? ¿El resultado, el comportamiento deportivo, el rendimiento y todo lo que pasó? Bueno, está claro, voy a decir toda sobriedad. Argentina jugó horrible, lo superaron todo el tiempo. Sobre todo, yo diría que si uno se pone fino, hasta el primer gol más o menos parecía un partido parejo. Uh-huh. Y después fue todo desorden y, digamos, impotencia, ¿no? Mucha impotencia futbolística. Notable impotencia, uh-huh. Sí, parece un equipo desorientado, quebrado anímicamente y sin una línea de juego. Por ejemplo, no entiendo de qué jugó Messi. Ajá. Hagan memoria, Messi jugaba casi como doble cinco, es decir, muy atrasado en el medio del campo, intentando arrancar desde allí, siempre con una línea de jugadores escalonado que al final, si lograba sacar al primero, de encima se la quitaba el segundo. Claro, porque no le llevaba la pelota arriba, por eso bajaba tanto. Sí, bueno, pero ahí te pierde todo lo que tiene de explosivo. Claro, claro. Porque la clave no es que Messi tenga la pelota, la clave es que Messi pueda desde lugares de peligro usar toda esa capacidad que tiene para desequilibrar. Uh-huh. Puesto en el medio de todo ese conjunto de jugadores que lo rodeaban, pierde completamente efectividad. Uh-huh. No sé, y bueno, y después los acompañamientos, ¿no? Di María, Higuaín, el equipo. La verdad que yo cuando terminó el partido le dije a la gente con la que estábamos viéndolo juntos, díganme un jugador argentino que jugó bien. Enzo Pérez le dijeron. Bueno, o nadie. Generosamente. Bueno, el mejor argentino, pongámosle. Cinco. Bueno, está bien. Generosamente. Sí. A ver, si hablamos de fútbol, la verdad que panorama sombrío. Hablemos de economía, capaz que mejoramos un poco, aunque no creo. Carlos, tengo una pregunta para hacerte, que hoy estaba leyendo el ámbito financiero y no entendí. Y te iba a preguntar a vos si me podías explicar esto. Dice, el riesgo, el producto del efecto Trump, dice, el riesgo país de Argentina se disparó 8,5%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué aumenta el riesgo país de la Argentina? ¿Qué tiene que ver Trump con esto? Bueno, es decir, ¿qué es el riesgo país? El riesgo país es la diferencia que habría que pagar para tomar fondos comparando, digamos, la tasa de un bono del Tesoro de Estados Unidos y lo que le cobrarían a la Argentina. Uh-huh. Eso es el riesgo país. Sí. ¿Por qué sube? Bueno, porque el riesgo país es una cuestión de expectativa. Y los anuncios del programa de Trump plantean una serie de cuestiones. Por ejemplo, como ya lo dijimos, que si lleva adelante, por ejemplo, el plan de inversiones en obras de infraestructura, que se habla de $1 billón que invertiría en obras de infraestructura, se supone que va a haber una gran aspiradora de fondos hacia los Estados Unidos, que siempre son considerados, como también explicamos, un lugar seguro. Claro. Y eso encarece automáticamente la posibilidad de que vayan hacia los demás. Después están, vos fíjate que Brasil devalúa, se dan una serie de efectos, todos previendo los cambios que puede haber en las políticas globales, en las políticas comerciales, si este hombre lleva adelante la ruptura de los tratados de libre comercio, si efectivamente logra ponerle aranceles a las importaciones de China. Imagínate, voy a decir, ¿qué tenemos que ver nosotros con China? Imagínate que Estados Unidos ponga barrera a la entrada de productos chinos. ¿Qué haría China? ¿Trataría de venderle eso a otros países? Uh-huh. ¿A qué países? A los que a la vez China le compra. Sí. Esa entrada de esos productos tendría un impacto enorme sobre la actividad industrial argentina. Uh-huh. Es decir, aceleraría todo este proceso de desindustrialización y podría seguir favoreciendo al sector primario de la economía. porque si hubiera un hipótesis de conflicto, Estados Unidos pone barrera a los chinos en represalia le dejan de comprar soja y otras cosas y nos lo compra a nosotros, a Brasil, etcétera. ¿A cambio de qué? De que le compremos más cosas a ellos. Cambio entre mayor venta de productos primarios contra entrada de productos industriales. Uh-huh. Efecto final, pérdida de empleo, desindustrialización, crecimiento de la primarización de la economía, etcétera. No sé si soy claro. Clarísimo. Clarísimo y bueno, suena todo muy tenebroso. Bueno, ¿no? Soy más claro que el ministro Pratgay tratando de explicar el índice de precios ayer, ¿no? A ver, eso sí, increíble, ¿no? Porque ellos dicen que en realidad está bajando cuando está subiendo, es raro. Claro, sí, hizo un juego malabárico ahí para mostrar que desgasificado el índice va para abajo. Sí. Es decir, calculó la evolución del índice sin la incidencia de las tarifas de gas, y entonces hay un malabarismo para marcar que la inflación se va desacelerando. Vos sabés que yo vengo diciendo desde el primer día que yo creo que tiene que bajar la inflación, porque las políticas recesivas apuntan inevitablemente a que eso suceda. Estamos en un escenario que es mucho peor de lo que yo me imaginaba, porque la inflación no ha bajado en la medida que ellos esperaban que baje, por más malabarismo que hagan, y la recesión sí está instalada y se mantiene. Todos los indicadores de consumo, nivel de actividad industrial, producción de acero, lo que busques, construcción, venta de cemento, etcétera, todo para abajo. Sí. Ahora, vos fijate, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que nadie podrá pensar que está hecho en contra o para perturbar al gobierno, octubre de 2016 contra octubre del 2017, 44,7. Vos te das cuenta que es espantoso. Y todavía falta noviembre y falta diciembre. Sí, sí. Supongamos que va a bajar un poquito, porque los últimos meses son menores, pero no va a estar en debajo de lo que venimos diciendo, del 40% anual. Pero tomando el dato más, digamos, sólido, menos afectado por cuestiones estacionales, es decir, lo que se llama la inflación núcleo. La inflación núcleo es, algunos países como Estados Unidos, cuando dan los datos, en realidad siempre los dan sobre la inflación núcleo. ¿Qué son esos datos? Le sacan los estacionales. Por ejemplo, que este mes el tomate aumentó porque no hay tomate y entonces eso impacta, bueno, entonces lo estacional se saca. Y también lo regulado, porque si vos tenés una cosa, por ejemplo, en el plan de precios cuidado, entonces para que no sea un dato distorsionado se excluye. Y vos tenés lo que se llama la inflación núcleo. Sí. ¿Qué es la inflación núcleo? Insisto, la de los precios no regulados ni estacionales. Está en el orden del 2%. En el mes de octubre, y eso proyectado da un número de 26-27% anual, es decir, sigue siendo altísimo y marca que no han podido lograr el objetivo, y sobre todo pone seriamente en duda cómo podrían hacerlo para cumplir con la meta del año que viene. Uh-huh. Porque la meta este año está perdida, era del 20 al 25%, ¿te acordás? Sí. Cuando empezaron. Bueno, yo creo que de eso ya ni hablan. También es notable, ayer, creo, anteayer, el presidente dijo que en realidad él nunca dijo que en el segundo semestre iba a haber reactivación y que había que pensar que recién esto podía verse para mitad del año que viene. Es decir que, como venimos diciendo siempre, el futuro es prometedor, pero siempre está lejos y cada vez está más adelante. Hoy hay por ahí una nota de Bonelli en Clarín, que es interesante, y que entre otras cosas recoge el pensamiento de la Unión Industrial y dice que hay un documento reservado, donde dice que, y lo dice así, todos empresarios que apoyaron la candidatura de Macri festejaron su elección y están preocupadísimos por la situación de la industria, y ahora hablan de que la reactivación se podría ver hacia fines del próximo otoño. Ah, bueno. Es decir, como te digo, lo van corriendo. ¿Por qué hacia fines del próximo otoño? Porque están apostando a que alguna cosa habrá que hacer con vista a las elecciones de octubre del año que viene, y entonces probablemente allí se concentren esfuerzos fiscales para que el efecto recesivo se note menos o se modere, y se pueda estar presentando un escenario electoral diciendo, bueno, la herencia ya la hemos dejado atrás, el costo que hemos pagado ha sido duro, pero hemos empezado por fin el camino de la recuperación y el crecimiento. Carlos Pablo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? En parte, creo que respondiste lo que te quería preguntar, pero voy a insistir, digamos, ¿no? En función de los datos que das y el análisis que haces de los datos de la macroeconomía, te pido una valoración política de lo que crees que podría hacer el gobierno. ¿Vos crees que tiene más perfil de insistir ideológicamente con el proyecto que ha planteado hasta aquí, o de cambiar por pragmática, digamos, por fuerza de los hechos? Pero, a ver, ayer creo que lo insinué, pero lo quiero repetir más enfáticamente. Este gobierno, la primer medida que toma es, digamos, el rasgo central de la primer gran política es lo que llamaron la reinserción en el mundo. La reinserción en el mundo es bajar la guardia y entrar pasivamente en el mundo globalizado, en el momento en que el mundo, las poblaciones del mundo globalizado están diciendo no queremos más de esto. Y Argentina abandona el camino que había construido la década pasada de construir unidad regional, fortalecer el vínculo con los nuevos emergentes, China, India, etcétera, etcétera, para reinsertarse en el mundo. La reinserción en el mundo es lo mismo que la inserción pasiva llamada relaciones carnales de los 90. Queda flotando. Por eso en los 90, todas las crisis globales que hubo, el tequila, el vodka, qué sé yo, ¿te acordás que todos tenían nombre de bebidas? El caipiriña. Nos hicieron grandes daños, y a veces la ola expansiva era más grave en la Argentina que en los países de origen. Las políticas que Argentina llevó adelante hizo que, por ejemplo, la crisis del 2008-2009, de la cual el mundo aún no ha salido y todos así lo reconocen, afectó muy poco a la evolución de las políticas internas, porque teníamos una política de protección. Hoy estamos como un boxeador con la guardia baja y estamos sometidos a los vaivenes de la política internacional. Por eso lo vinculo con la primera pregunta de Roberto. Todo lo que pase en el campo internacional nos va a afectar, y el gobierno no tiene juego, porque toda la apuesta de este gobierno es endeudarse sobre la base de esa manera postergar el efecto más violento del ajuste hasta después de las elecciones del año que viene y resolver esto con deuda, y se encuentra de pronto con un panorama donde todo el mundo le empieza a decir, che, ojo, guarda, porque la deuda va a subir de precio, además va a estar escasa, así que toda esta política que elaboramos, miremos bien qué hacemos, y no creo que tenga plan alternativo. O sea, es el segundo tiempo contra Brasil y sin banco de suplente. Claro. Algo así, si querés llevarlo de vuelta al tema futbolero. Un dato, sí. Un dato que también no quiero dejar de decir, y parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Según algunas informaciones que han ido apareciendo, en tres estados, Pensilvania, la Florida y Michigan, sí, el Partido Libertario sacó, el Partido Libertario, un partido que dirige Gary Johnson, un seguidor de Sanders. Sí. El Partido Libertario sacó, por ejemplo, en Florida 2,2% de los votos y en Michigan 3,7% de los votos. Estos son votantes enojados, como muchos de los que votaron a Trump, pero que no le gustaba a Trump, que eran seguidores de Sanders y que no aceptaron el convite de Sanders de apoyar a Hillary como el mal menor. Ajá. con esos votos hubiera ganado Hillary. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, una mala candidata también, ¿no? No, por eso. Es decir, explicar esto que ayer decía Cristina, que me parece muy interesante, que en realidad lo que estamos viendo en el mundo, aunque venga mezclado con otros signos que repudiamos, es el enorme rechazo de las inmensas mayorías de las poblaciones de los países centrales a las políticas neoliberales, en el momento que Argentina se abraza al neoliberalismo. El Brexit y esta elección de Estados Unidos, voy a agarrar los diarios de la Argentina y los diarios del mundo, todos te dicen que Trump no ganó por xenófobo o por racista, cualquiera de esos rasgos homofóbicos que tiene, repugnante, etcétera. Ganó con el voto de la gente indignada porque no se banca las políticas neoliberales. Carlos, igual vamos a seguir charlando sobre el tema, porque de acá hasta que asuma Trump vamos a estar bailando arriba del Titanic, ¿no? Digo, sin saber hacia qué lado. Hoy ya todo el mundo dice, bueno, una cosa lo que dijo en campaña y otra lo que va a hacer. Sí, le están pidiendo que haga la gran Menem ahora. Claro. Que por favor deje de lado la revolución productiva y que... Pero ahí hay un artículo que leí hoy de alguno de los diarios donde dice, bueno, no tiene al Partido Republicano como él dice, va a tener que negociar con el Partido Republicano, que no lo apoyó, y que muchas de las políticas que él plantea no están en el programa del Partido Republicano. Y entonces empiezan a abrir, bueno, una cosa es el candidato y otra el presidente, etcétera, etcétera. Vos fíjate que Obama ya para Trump pasó de ser el líder musulmán a ser un gran hombre y alguien que va a ser un hombre de consulta permanente. En su gobierno. Carlos, la última, ¿qué es el programa de transformación productiva? Y bueno, el programa de transformación productiva es algo así como un calmante para paliar los efectos de las políticas de este gobierno. Es un plan para reconvertir empresas en riesgo por la baja de aranceles a la tecnología, lo que está pasando en el sur principalmente, por el cual el Estado ayudaría a pagar parte de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos por la apertura de las indemnizaciones, es decir, de las importaciones, darle una indemnización pequeña equivalente a un salario mínimo vital y móvil o algo por el estilo, como para que esta gente no quede en la absoluta indigencia. Porque imaginá que un trabajador de Tierra del Fuego, si cierran esas plantas por la apertura de las importaciones de computadoras, etcétera, no tiene una reinserción laboral posible. Claro. Entonces, es algo así como un plan de alivio, no es ni de salvataje, a los efectos de sus políticas. ¿Y vos crees que, a ver, bueno, es un paliativo, pero de fondo lo que hay que cambiar es la política, si no, no tiene mucho sentido? Pero es que es suicida. La Argentina es el único, reconocido por el Banco Mundial, la Argentina es el único país de Sudamérica que entre el 2003 y el 2014 logró desprimarizarse. Es decir, que creció más la actividad industrial que la primaria. Sí. Y eso fue la generación de los millones de puestos de trabajo, todas las cosas que conocemos. En este momento empieza a caminar el camino inverso, es decir, estamos como el cangrejo, avanzamos para atrás y estamos abriendo las importaciones de todo lo que protegíamos, y eso va a ser destructivo para enormes sectores de la actividad industrial argentina, los textiles, el calzado, los electrodomésticos, los tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso los autos, porque vos fijate que la proporción de autos importados que se compran en la Argentina es altísima, porque la venta de autos hoy está sostenida por los autos de alta gama. Por supuesto, sí. También un rasgo de un sector que está muy líquido, que le ha ido muy bien, y otros sectores que que son los que compran los autos chicos, este, que le va mal, no pueden hacerlo. Carlos. Lo estuve escuchando pacientemente, pero yo hay un momento donde no puedo tolerar más esto. ¿Qué pasa, Magallanes? Discúlpeme, voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué le pasa, Magallanes? Iba a interrumpir. Me emociono. ¿Sabe por qué? Porque usted está equivocado. A nosotros el mundo nos quiere brindando materia prima. Ese es el rol que cumple. Si no, nos desperfilamos. Es como la Sole cuando empezó a hacer temas de Gloria Estefan. Entonces, ¿me entiende lo que le da? Sole para el folclore y nosotros somos para el churrasco y el choclo. ¡Qué barbaridad! ¿Me entiende, Carlos? Eso que dices es una barbaridad, Carlos. De avisale a Magallanes. Sí. Porque ya yo no quiero ni hablar. Está bien, me parece bien. Le mando saludos, Carlos, también. Que nos están haciendo saber que si se llevan adelante las políticas proteccionistas que anuncia el señor Trump, lo poco que le vendemos a Estados Unidos, un poco de vino, un poco de limones y un poco de carne, ni eso nos van a comprar. Más para nosotros. Ay, eso está bien. Bien, más para nosotros. Estuvo bien, está progresando. Carlos, está progresando. Se vuelve proteccionista en cualquier momento. Carlos, un abrazo grande, ¿eh? Chao, nos hablamos el lunes. Carlos Geller, exclusivo de Caballero de Día. Nos vamos a las noticias de las 8:30. Cuando volvemos, no se vayan. Está el flaco Tonietti llegando ya a la radio. Parece que se baja de la batalla de los DJs. Parece que se baja de la pelea musical. Que quiere hablar de otros temas, de otras cosas. En un ratito lo vamos a saber. Presenta Amargos Marolio. Radio Noticias del Plata. Hora 8:32, la temperatura en Buenos Aires 17 grados 2 décimas, humedad 38%. Denuncian recortes en el Plan Progresar. Móvil del Plata. La agrupación Jóvenes de Pie ya concentra en la avenida Corrientes a la altura de Callao y advierten que van a realizar un corte para denunciar el recorte de más del 40% en el programa Progresar. Con una clase pública exigen un aumento de presupuesto para los programas sociales que promueven el acceso de los jóvenes al sistema educativo. En este sentido, Julieta Smulevic, referente de Jóvenes de Pie, señaló: vamos a estar acá a la espera de alguna respuesta por parte del gobierno nacional. Nosotros ya hicimos un acampe en la Subsecretaría de Juventud de la Nación, movilizamos también a la CEDRONAR para poder pedir explicaciones, entregamos cartas, petitorios, y hasta el día de hoy no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. Cabe señalar que a través del programa Progresar, los jóvenes de entre 18 y 24 años reciben un subsidio de 900 pesos para que puedan reincorporarse o continuar sus estudios en cualquiera de las instancias, ya sea escuela secundaria, terciarios o universitaria. En el Centro Porteño, Paula Marusich, Radio Noticias del Plata. Detuvieron a la pareja acusada del doble crimen de un cirujano plástico y su mujer en Citibel. Se trata de un financista y una oficial de la policía bonaerense que estaban prófugos. Según informaron fuentes policiales, fueron arrestados tras un allanamiento en Bernal Oeste. Los homicidios se produjeron el 22 de agosto pasado. Un intenso temporal castigó a varias localidades de Santa Fe. Hubo voladura de techos, caída de postes y árboles, además de anegamientos de calles en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe. Por su parte, el jefe comunal de la localidad de Santa Rosa de Calchines, Carlos Kaufmann, señaló que se perdieron 2.500 hectáreas de producción de choclo y zanahoria como consecuencia del temporal. En algunos casos 20, en otros 10 minutos, pero en todo el distrito. O sea, el distrito tiene 23x32 kilómetros y la piedra cayó en todo el distrito, afectó toda la producción. Los productores tenían sembrado aproximadamente 2.500 hectáreas de choclo y zanahoria, se ha perdido todo y después, problemas materiales, vivienda, con alguna voladura de techo. Todavía estamos haciendo los relevamientos en este momento para van apareciendo desastres nuevos, ¿no? Secuestraron más de 200 kilos de cocaína arrojados en el límite de Santiago del Estero y Salta. Cayeron en bolsas desde una avioneta. En las inmediaciones del paraje Los Rosales encontraron 6 bolsas que contenían ladrillos de cocaína. Interviene en la investigación la policía salteña y la justicia federal y por el momento no hay detenidos. Deporte. Fútbol. Boca jugará un amistoso con el Sevilla de España. El Xenaiz está en España, donde disputará la Copa Puerta. Se trata de un evento que realiza el conjunto sevillano desde hace 8 años en homenaje al futbolista que falleció durante un partido. Comenzará a las 16:45, hora de nuestro país. La máxima estimada para hoy 24 grados, la actual en Buenos Aires 17 grados 2 décimas, la humedad 38%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Fideos Molto, 100% trigo candeal por medio kilo, 10,99. Arvejas Marolio Tetra Recart por 340 gramos, 7,50. Espirales Ride, 12 unidades, 15,99. Precio válido para la República que tiene hasta el 13/11/2016. El tránsito en la ciudad. Atención, el conductor ya retirado en el siniestro de autopista 25 de mayo que había ocurrido a la altura de Varela, sigue con demora en la zona de peaje de Parque Avellaneda y toda la traza de la autopista de Lutier en dirección al centro. Está muy demorada la avenida General Paz a la altura de la avenida Beiró en ambos sentidos, pero se complica muchísimo el tránsito en dirección a Lugones a la altura del acceso norte. Demorada de punta a punta la avenida 9 de julio y con congestión desde el kilómetro 9, autopista La Plata-Buenos Aires. Aquí en la ciudad está cortada de manera total Ramón Falcón al 5300. Servicios de trenes, subtes y el premetro a horario. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Conocé el Super Fin de Semana Coto. Hoy tenés un 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y un 20% de descuento con las tarjetas de crédito HSBC. ¡Me encantó! Vení al Super Fin de Semana Coto. Más ofertas, imposible. Coto, yo te conozco. Las compras con tarjetas de crédito no incluyen electrodomésticos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. ¿Ya te sumaste al plan Pymes de Segufer? Encontrá todo lo que tu empresa necesita en artículos de elementos de protección personal y ferretería industrial. Con descuentos importantes y financiación exclusiva. En tu primer compra te bonificamos con un 10%. ¿Qué estás esperando? Regístrate y compra online. www.segufer.com.ar. Tu necesidad, nuestro desafío. Cuando abrís un paquete de queserísimos cubos, el plato está listo. Son riquísimos. Los hicimos practiquísimos. Nuevos queserísimos de La Serenísima. 8 de la mañana, 37 minutos, 17.2 la temperatura en Buenos Aires, y ahí ya en las puertas del fin de semana, una excelente propuesta que te recomendamos para que puedas disfrutar del Café Cultural La Forja, que queda en Bacacay 2414 de la ciudad de Buenos Aires, porque este fin de semana presentan el sábado 12 de noviembre a las 23.30 un espectáculo de tango con Rubén Ferrero y Mirta Insaurralde, que se llama De Igual a Igual, y el domingo 13 de noviembre a las 20 horas dúo suelto con Norberto Núñez en guitarra y María Damonte en voz. Consulta la programación en www.barlaforja.com.ar. Te recomendamos Café Cultural La Forja, Bacacay 2414, con el teléfono 4637-3955. GacetaMercantil.com. Más que opinión y noticias, un lugar para entender. El Frente de Izquierda sale a la cancha. El 19 venía a Atlanta para que sean muchas más las mujeres organizadas que luchan por sus derechos. Habla Miriam Bregman y otros dirigentes del FIT. Cierra Nicolás del Caño. Sábado 19, 15:30 horas en la cancha de Atlanta. Vení con el Frente de Izquierda. DPA presenta Queluz, combo de lámparas LEDs domiciliarias a precios mayoristas, ahorro y energía sana, para cooperativas, mutuales, particulares y otras organizaciones. info@queluz.com 4382-1313. 38 pies de eslora, dos motores V8 de 400 caballos, camarote doble. ¡Un sueño! Y llego a Carmelo en 3 horas. ¿Lo tenés declarado? No. Tu barco está completo cuando lo tenés declarado. Sincerate. Hasta el 31 de diciembre pagás el 10% de su valor. Después de esa fecha, te cuesta un 50% más. La AFIP te ayuda. Después te va a salir más caro. Auspicia la información deportiva Tersuave. Elegí diferente. Elegí Tersuave. Y más allá del bochorno de la derrota de ayer, del 3-0 de Brasil sobre Argentina, por suerte, Robert, por suerte, los resultados de los otros partidos, en cierta forma, benefició al equipo nacional. ¿Por qué? Porque Uruguay, que está segundo detrás de Brasil en la tabla general, le ganó como local a Ecuador 2-1, un partido dificilísimo para Uruguay, le costó muchísimo. Es más, el maestro Tavares, después, cuando terminó el partido, dijo: menos mal, y espero que este haya sido el último partido tan exigente de esta eliminatoria. Otro resultado que benefició a Argentina fue el empate entre Colombia y Chile, porque los dos estaban delante de Argentina

la presentación, el rap de Cintia y de Víctor Hugo, ¿viste? Es terrible. Es lindo el rap en esos, en este contexto, ¿no? En este contexto y con la necesidad de dar violencia y de dar testimonio de esta violencia. Y digo, ¿sabes qué? Aquí en Argentina fue dificilísimo conseguir pantalla, que diría una misión imposible conseguir pantalla de aire. Va a salir en el canal de la Universidad de La Plata también, y en, no sé si lo dijiste, perdón, sí, y en el canal 9 de Santa Cruz. El canal 9 de Santa Cruz arranca, arranca los miércoles, o sea, sale unos días después, pero no importa, digo, acá lo importante es que nosotros sentimos que estamos en un contexto claramente diferente en la región. Bueno, ni hablar, iba a decir la región, pero pienso en el triunfo de Trump y creo que es un contexto diferente a nivel global. Sí. Pero lo que implica que Argentina sea un espejo que adelanta regionalmente, ese es el principal eje. Ecuador define su futuro en febrero, tiene elecciones, y la idea es mostrar programa a programa, son programas temáticos. Por ejemplo, hoy nosotros vamos a grabar el programa que tiene que ver con la pobreza, con la incidencia de los Estados Unidos en la región. El tercer programa es sobre pobreza. Esto se ve en Argentina a las 23 horas y en Ecuador TV, que es el canal principal desde donde se emite el programa, a las 9 de la noche. Parece que es importante pensarnos regionalmente, ¿no? Es una cosa que seguramente es parte de la dinámica de tu programa todas las mañanas, pero claramente no es hablar de la patria grande, no es un tema de agenda en el sistema de medios en Argentina en este momento. No, claramente, y esto por eso también es muy valioso y muy importante, entre otras cosas también porque rescata a dos profesionales trabajando juntos que los extrañamos muchísimo, esta es la verdad, y que creo hacen una excelente dupla, y que aparte siempre, digamos, se han definido también como periodistas, pero con arraigo latinoamericano, ¿no? Con una idea de la patria grande que, bueno, es prácticamente inhallable en lo que vos bien decías o denominabas el sistema concentrado de medios en la Argentina. Escuchame una cosa, esto es 21 horas en Ecuador TV, ¿sí? ¿Y por qué a las 23 aquí en la Argentina? Por el uso horario, porque tenemos para salir en vivo con Ecuador. Bien. O sea, el programa, si bien lo grabamos, la idea es salir en sintonía, que primero lo permite Ecuador y en esa sintonía salir. Bueno, sí, la verdad que además al 23 de horario que no competimos con Roberto Navarro, entonces potenciamos audiencia y salimos en la misma sintonía, porque si alguien lo ve por streaming a través de Ecuador TV, no hay diferencias de uso horario y no lo pasamos, no lo emitimos ya nosotros antes. Esas dinámicas de viralización, viste que en este contexto tenés que, a veces sí tengo la sensación de que la disputa la estamos dando de agenda, ¿no? Porque en el fondo es eso, sí, plantear una agenda que cuesta instalar, y que yo creo que hay una el programa tiene un tono muy popular. Para mí, ni hablar, Víctor Hugo es mucho más que un maestro, es un amigo, es un compañero, es un padre, es como volver a ir y volver a la casa del padre para mí con Víctor Hugo. Tenemos esa hermosa dinámica, pero además tenemos conciencia, o por lo menos yo lo siento así, tal vez sea mi experiencia de estos 11 meses y de la plataforma que armamos, La García, es que disputamos agenda con tres escarbadientes, ¿no? Entonces, bueno, que sean lo más filosos posible. Entonces pensamos que se potencian las audiencias, las audiencias migran, están migrando, sobre todo en el planteo de las audiencias televisivas, están migrando hacia las plataformas digitales, hacia las redes sociales. Por supuesto que aún las .com más abiertas son las de los medios tradicionales, pero bueno, estamos haciendo esa disputa. Entonces tenemos que aprovechar al máximo los pocos recursos que tenemos, donde sale 21 horas en Ecuador y 23 horas en Argentina, para hacer esa combinación. Y después se viraliza muchísimo, muchísimo, como es la dinámica de estos tiempos. Cintia, desde acá, bueno, todo el equipo, muchísima mer, que salga todo muy lindo, y gracias por seguir dando batalla, dando pelea, y mandar un gran abrazo también a Víctor Hugo, que lo queremos mucho. El